Pero hay algo de la Biblia, creo mucho en Dios. Y me gusta la calle y busco satisfacción. Mi familia musical es una gran fusión. Hijo de mamá rey, hijo de papá rock. Espiritual, voy tratando de encontrar, y mientras la estoy buscando me tomo algo en el bar. Aprendí del Rastafari a luchar contra el opresor, y soy tan callejero como un rolistón. La gente no comprende, no entiende cómo soy. Imagínate a mi Jagger cruzado con Peter Tosh. Mi familia musical es una gran fusión. Hijo de mamá rey, hijo de papá rock. No te pido perdón, no estoy orgulloso, pero así es como soy. Solo estoy en el cuadro, yo no soy el pintor. La vida es un teatro y yo no soy actor. No tengo careta, yo profeta no soy. Soy un callejero igual que vos. Mi familia musical es una gran fusión. Hijo de mamá rey, hijo de papá. Bueno, gente, estamos acá en la Tincunaco, en la radio del encuentro, ¿no? Otra vez somos Mamá Rey y Papá Rock. La verdad que es el segundo programa y estamos muy contentos. Y estamos muy contentos hoy porque aparte estamos con Josecito, nuestro amigo, ¿no? Que es de Mamá Rey y Papá Rock, allá. Otro amigo Gaby. Y también un amigo que siempre está con nosotros, también, ¿no? ¿También de allá, loco? Sí. ¿Cómo todo allá? ¿Cómo anda, Carlos? ¿Bien? Todo bien, loco. Acá en la 107.3, como quiero esta radio, la verdad. Bien. Es FM La Brújula y Tincunaco, nada más. Sí. Claro, yo estaba hablando con Daniel acá. Uniendo, ¿no?, fuerzas entre Tincunaco y Brújula, ¿no? La Brújula. Sí, sí, porque la verdad que acá hay muchas radios, ¿no? Pero son todas radios comerciales, ¿no? Ninguna te va a tirar, ¿viste? Datos de lo que pasa en el barrio, ¿no? Cosas comunales, ¿no? Y sí, bueno, FM La Brújula y el Tincunaco, ¿viste? Otra es así, loco. Otra no. Y la verdad que nosotros estamos re contentos, ¿eh? Caímos acá en un lugar justo y la verdad que... Sí, estamos muy contentos. El segundo programa, vamos, la arrumamos a full. Verdad. Che, y queremos empezar, me mandó un saludo a ver si capaz que nos está escuchando nuestro guía espiritual, Rogelio, ¿no? El aguante para Rogelio, sí, loco. El comandante del barco aquel, ¿no? El comandante. Sí. Sí, aguante. Así que le mandamos un saludo, ¿no? A toda la gente ahí de La Brújula, a Milda, a toda la gente. A Milda, Sotelo. Sí, así es. Y bueno. Y también un saludo a la gente de acá, de Tincunaco, ¿no? Gente nueva. Que, la gente nueva también, Alejandro ahí, mi tocayo, que está ahí el musicalizando, del otro lado. Bien, la verdad que sí, la verdad que estamos muy contentos de estar en este espacio y bueno, comentando lo que siempre comentamos, ¿no? Sí, por ahí a una noticia le damos un poquito de ironía. Sí, le sacamos mano a Tinelli para que no lo miren más. Claro, lo que nos caracteriza. Sí. Che, qué grande la Leona, loco. Sí, la verdad que tenemos que. La verdad que, hay que felicitar a Leona. Nos dejaron re bien parado. Sí, sí. En Rosario fue una fiesta y bueno, tiene mucho que ver también a TC, ¿no? Vamos a decir lo que es, ¿no? ¿Lo viste? Me parece que sí. ¿El partido? ¿Lo viste? Sí, sí, sí. Qué partidazo, espectacular, sí, sí, sí. Dos bochas que sacó la arquera, que eran clave, espectacular, sí. La Goofy. Sí, y, sí bueno, este, esa fue la Goico. Ahora, loco, espectacular. Yo no sé si me puse tan tan contento porque salió campeón la Leona, ¿no? Sí. Campeonato de hockey, pero sí me gustaba tirarme ahí cuando se tiraron todos, ¿viste? Quería tirarme. ¡Ambe! Quería tirarme ahí al... ¿Qué hizo, bro? Claro, sí, claro. Y son sexy también, ¿no? Hay una que es muy, muy linda, ¿no? Y la sí. Pollerita garpa, loco. Ya, es no, un deporte de la oportunidad calza, que va con todo. Es un deporte no, muy la oportunidad que le van a pagar ahí Playboy, seguramente ya está ahí queriendo arreglar con la. ¿No? Capaz, sí. ¿No? León, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y bueno, tenemos también que aplaudir a la gente del Vasco, ¿no? Que la gente del Vasco hizo también un buen papel, ¿no? En también, Turquía. También, sí. Hizo sí, muy sí. buen papel, la verdad que sí, el partidazo que me gustó a mí fue el de Brasil, que fue ahí por dos tantos, una lucha terrible. Pero sí. La verdad que nos dejó bien pero parado también, ¿no? Siempre es lindo ganarle a Brasil, loco. Sí. Claro. Lo que sea, la bolita, ¿no? Sí, claro, lo que no sea. Importa. Le ganamos ganes, Brasil loco. Y listo. Ya quedamos claro. En el quinto lugar, que pero igual. El barrilete de remate más alto ya es suficiente. Ahora, loco, hay que hablar un punto especial, ¿no? Sobre el básquet. Ginóbili, loco. Ginóbili se hizo el re boludo, loco. No quiso claro. Jugar con la selección. Hay que cuidar. Hizo mucho interés, claro. Se rompe. NBA, ¿viste? Se rompe sí. Pie. Se quiebra un dedo nomás y sale por fortuna ese dedo. No sé qué onda, loco. El dedo del millón de dólares. Sí, el dedo del millón. No le garpás. Y ojo que hay otro jugador de NBA que está jugando en la selección de básquet, ¿no? Y que jugó muy bien, ¿no? Y no por eso no puede jugar también en la NBA, ¿no? No sé qué onda. Sí, no. Y bueno, no. Pero quizás habrá después de este mundial también se le llevan las ofertas, ¿no? Porque esto es así, sí, te viene sí, ¿no? Sí. En un mundial claro, así. Claro, te viene... ¿Afectará mucho papá dólar en este ambiente también? Y tiene mucho es que una ver. Pregunta, mira, si empezamos a hablar de papá dólar y mamá. papá dólar, mamá, ¿cómo sería? ¿Mamá, peso? Euro. No, euro. Lo que está pasando ahora con el azúcar es algo para pensar. Sí, me parece no, que. No, está, es muy loco lo que está pasando con el azúcar, ¿no? Están vendiendo en un lado 5 pesos, sí, en otro lado. ¿Viste que sí. Se emocionaban las Leonas? ¿Era por la plata que ganaron o porque ganaron el... No, era no, no, es la camiseta. Iban a servirte con azúcar en el... La camiseta. No, loco, las pibas lloraban. Sí, sí, no, el director técnico me conmovió también, ahí con su chico abrazado, ¿no? Sentía la camiseta. ¿Sabés que no tuve ni oportunidad de verlo al director técnico, loco? Es uno medio gringo, ojito verde, ahí, no me acuerdo. Yo veía a todos chicas, loco. Qué hijo de puta. Sí, eso es terrible, ¿no? Sinceramente. Sí, pero usaban shortcitos, me parece. Sí, no, yo ahora abajo y una minifalda. Sí, no. Entonces no. Entonces no, dice el gordo. No lo viste mucho. El partido estuvo muy bueno, che. El partido estuvo muy bueno. No, también queda algo claro, ¿no? En todo esto, que sí. Es muy bueno, es muy fundamental también el deporte en la juventud, ajá. ¿No? En los colegios, ¿no? Y todo eso, porque... Digamos, la gente que tiene la posibilidad de jugar al hockey, entre las nenas, sí. ¿No? Mayormente son de escuela paga, ¿no? Escuela... no que claro. No del Estado, digamos, hay muy poca, ¿no? Que en el Estado empiecen a agarrar y es un palo, loco, doblado con una punta ahí inicial a las pendejas, ¿no? Ahí, digamos. Cuando decía un palo doblado ahí. Ah, bueno, ¿viste cómo son, loco? Se le cae la baba. Se le cae la baba. No se puede hablar. Limpiate, Gaby. Por favor, che. No, el profesor este es el profesor que ya la va a hacer. Profesor acoso. ¿No? Acoso, ahí está. ¿Querés aprender a agarrar el palo? Y bueno, sí. Recorrelo con toda la mano. Acá está la pelota. No tuve la oportunidad de ver Capusotto anoche, pero... ¿Anoche? Sí, no, me quedé dormido. No, me comentaba Luciano que lo vio bien ahí. Luciano se cagaba la risa. Yo me estaré volviendo viejo, no sentiré tanto el rock, loco. No me está divirtiendo tanto Capusotto. No, sabés que sí. Me parece que no. Acá es más pelotudo. Sentí lo mismo ya. Sentí lo mismo, loco. De frente, en serio te lo digo. Estamos poniendo viejo. Sí, es como que decías, esto lo podemos hacer nosotros, boludo. Y mejor, quizás, boludo. La verdad, no es pasar la mano. No, pero... Es un capo, Capuzotto. Sí, es un capo, pero la verdad que ya se está volviendo... ¿Qué te parece si tiramos los teléfonos, loco, la gente? Tíralo, gordo. Tira el chin. Como vos sabés siempre, ¿eh? Capítulo de Ocupa, tira el chin. Pero hacilo despacito porque hay mucha gente que se queja cuando hablas muy rápido. Sí, boludo, eso. ¿Tenés esa lengua veloz? Abrí la boca y se te escapan todas las palabras. Qué hijo. Mándale. Me da vergüenza. Qué hijo. Bueno, dice 11:35... 61-79-54. Repetilo de vuelta, sí, la gente lo toma nota. Ahí están una lapicera. Justamente el loco este lo fue a buscar. Agarrá la lapijera bien con la mano. Dale. 011-35-61-79-54. ¿Está bien? 11 35 61 79 54. Después tenemos el, sí, de la el radio de, el ese me lo va a tirar el flaquito con todo. El... Mira qué loco que sos. Con todo el respeto. Ese es el teléfono de la radio, la Tincunaco, che, es el 6690 5002. 6690 5002, para que la gente lo tome ahí. En... Qué bien, che. Repetilo de vuelta, ¿no? Flaco, porque es 6690 5002. Es imposible olvidar. Es imposible, señores. No se puede olvidar. Tenemos el otro numerito que es el 11 61 01 21 90. Ajá. ¿Otra vez? 11 61 01 21 90. Bárbaro, están los teléfonos acá de la Tincunaco. Estamos muy contentos de estar en este programa. Así que bueno, y Carlito, tenemos acá una revista que es muy inteligente, ¿no? Un humor muy ácido. Es el humor de Barcelona, ¿no? Es el humor de una gente muy loca que ahora, aprovechando el papel prensa, que ¿será que se va a distribuir mejor ahora? Esperemos que sí, ¿no? Ojalá, ¿no? Ojalá que no sea, que no sea todo Diario El Argentino tampoco, ¿viste? No. Claro. Eso es lo que veo yo, sí. ¿No? Es que como que se está, o si sos oposición, sos oficialista, ¿no? No hay un término medio. Sí, no, un término medio, exactamente, sí. Es verdad, eso es lo que está pasando. Falta algo. Está bueno lo que pasó, ¿no? Sí. Hay que felicitar a la producción de 678, ¿no? Que es uno de los programas que tomaron la conciencia y la bandera del... Che, vamos a ir en contra de esto porque nadie tocó. Hace 30 años que nadie toca esto, loco, vamos a tocarlo nosotros. Claro, está bien. Y bien, loco, se metieron de lleno los chabones. Los felicito a la productora, ¿no? El sonidista, toda. Es una banda de gente muy loca. Un título de Barcelona decía que, bueno, esta guerra, ¿no? Esta guerra del gobierno en contra del grupo Clarín. Estaba diciendo que es una guerra de garca contra garca, ¿no? Ahí está, pero es tal cual. Sí, tal cual. Se acaba de llegar un mensajito, loco, dice... El 8 de octubre toca en el galpón Una Pizca, dice. Saludo a los locos de Mama Reggae, dice. Se escucha una masa. Saludo, dice. Gracias, Picha. Gracias a la gente. Aguante, de Una Pizca. Che, y queremos pedirle disculpas, ¿no? A la gente de Flores Seca, que no pudimos el sábado, ¿no? Realmente yo no pude estar ahí. Y bueno, creo que vos tampoco pudiste ir, Gaby, ¿no? No pude. Sinceramente, estaba todo planeado, pero lo que pasa es que... Le mandamos perdón a Grillo también, que... Claro, más que nada a Grillo, ¿no? Porque no pudimos ir. No pudimos ir, loco, y la verdad que, bueno, estaba bueno para estar ahí en Scum Rock, ¿no? Es una fecha, fue alucinante, tocó Hijo del Oeste, ¿no? La banda Pío, que fue alucinante, ¿no? La Pulposa. Y estuvo muy bueno, así que... Che, Grillo, está todo bien, loco. Decirle al dueño ahí del Scum Rock, ahí... Que a partir de que empezó a sonar Papo ahí, todo el Scum Rock, ¿verdad? Ahí estuvo bueno. Así que está todo bien, loco. ¿No? ¿Qué más quiere? ¡Cálmense! Sí. Antes era cumbia, ahora es rock and roll, amigo. También voy a felicitar a las bandas que estuvieron tocando el sábado ahí en Derqui. Sí. También, loco. Una buena fiesta, ¿sabes? Plaza Vieja era una banda y la otra era Mamá África, una banda reggae espectacular, ¿eh? Sí, así que le mandamos un saludo y quedaron en que posiblemente en algún momento iban a poder venir acá, sí. ¿No? El evento fue organizado para una chica que tenía cáncer, así que van a hacer otro evento más adelante y vamos a hacerlo con publicidad todo. Bien, che, qué buena movida eso, loco. Cuando las bandas se ponen de acuerdo, digamos, se puede hacer mucho, ¿eh? Sí, y la gente que le tiene miedo al rock and roll o le tiene miedo a las caripelas, ¿no? También se da cuenta que esas caripelas son buena gente, ¿no? ¿No? Pues es así, muchas veces que hay... ¿Viste? No, son del rock, no. Pero ahí viene la gente, ¿eh? De Flores Seca, ¿no? Una Pizca, ¿quién más estuvo? Mama África. Mama África, sí. Después Plaza Vieja. Y la Flores Seca. Y Flores Secas. Ah. Y estaban unas chicas que son de Quiacelga, que son de por ahí. Ah, ¿Quiacelga? Quiacelga, sí. No. Son tres chicas que tocan en teta, che, ¿eh? Una masa. Mirá vos, qué loco, Quiacelga. Había una banda, me parece que era la mujer del Tete, ¿no? De La Renga. Claro, sí, la mujer del Tete. ¿Esa no es la banda esa, claro, Quiacelga? Alta banda, loco. O sea que estuvo, ¿no? Digamos, la mujer de... Sí. La mujer del nombre que hace me copa, sí. La mujer que la mujer se ponía en goma ahí, la mujer, claro. No, la mujer de la mujer del tete. Ah, mira, sí, teta. O sea que la mujer del tete está tete igual que el tete. Sí. Está re está tete. Teta. Sí. Está teta, ahí está. Valga la redundancia. Que te tardaste un poquito. Sí, bueno, gente, vamos a dejar el teléfono de vuelta acá de la Tincunaco para que la gente se comunique, ¿no? Es el 15 6690 5002, es el teléfono de acá, de la Tincunaco, ¿eh? Sí, comuníquense ahí, hagamos el programa juntos. Claro. Tenemos algo ahí para leer ahí de la de la Barcelona, que es muy importante, una revista muy ácida, me encanta esa revista. Vemos algo, si hay... No, hablen. Por la duda, hablen. Acá hay uno. Sí, además. Soy Laura de Maestro, dice, pásenme un temita de Dren Maray, cualquiera, dice. Che, ¿cómo está sonando Dren Maray, no? Loco. Ah, sí, vos sabés Maray, que... Lo siento muy quemado. Sí, ya no lo, lo están prendiendo fuego. Ahora, yo lo que cuando sí. escucho la voz del tipo, ¿no? El registro de voz del cantante de Dren Maray, que se sí. llama... ¿Cuándo? Castro, algo de Castro. Sí, se llama Mariano Castro. Cada vez se parece más... ¿Cómo este cantante? Luciano Pereira. Sí, claro. Sí. Yo también lo escuché un poquito más. Así, ¿eh? Qué loco. Un poquito loco. Luciano Pereira. Parece, sí, escuché un par de temas del último disco. Che, por algo debe ser que... Bueno, yo tengo un par de vecinos ahí frente de casa, que le mandamos saludos acá, ¿no? Pero bueno, le gusta más la cumbia. El vecino de al lado. Son vecinos. Son vecinos. Le gusta la cumbia, ¿no? Y vos sabés que empezaron a escuchar Dren Maray, loco. Está bien, me parece perfecto. Y vos sabés que yo el otro día también pensaba, digo, también la Zona Ganja, ¿no? Es una alta Zona banda, Ganja, loco, sí, ¿no? Sí, pero chilena, sí. El otro día también estaba escuchando, ¿por qué sonamos? ¿Seremos que son? ¿Porque tocamos, será? Puede ser eso, ¿no? Porque hacemos música, ¿no? Claro, tenés... O porque somos mezquinos, tal vez. Qué hijo de po. Somos unos hijos. De... Dejemos que escuchen todo, ¿no? Claro. No, no, no, no, no. Ya lo que pasa es que están como complotados con uno o dos temas nomás, ¿viste? Y la verdad que el CD completo tiene un par de contenidos sí. muy piola para escucharlo completo, ¿me entendés? Vale, sí. vale. Ahí está bien, ahí. Sí, ahí está. ¿Cómo lo agarro? Agarrarle con... Como una gaber. Sí, bueno, qué dale. Hijo de po. Che, ya, no, bueno, y yo decía, ¿no? Que Zona Ganja se parece, estaba pareciendo a Alfredo Casero. No sé por qué. Es un tema, sí, un par de temas. No sé, como sí, creo sí, que. Sí. No, uno o dos temas, sí, ¿no? Alfredo Casero entonces, es un chabón muy inteligente. Sí, claro, hizo un tema japonés ahí que la rompió. Fue a Japón, la rompió. Fue a Japón, lo vio un chino tocando un tema. Sacó el tema de ahí. Y encima no, pero no fue así la historia. La historia fue que fue un supermercado chino. Así fue la historia. Fue el gordo Alfredo Casero a comprar pizza. A un supermercado chino. Una cibarita, ¿no? Claro. Una cibarita. Pero vos si viste el video del chino, ¿no? Que sí. es del tema. El chino sí. va como volando. Lo pasa que al gordo no lo pudieron levantar. Va como sí. volando tocando, no sé si una especie de cítara, no sé qué. Claro, bueno, y de ahí salió volando de los chinos. Así que, bueno, la historia creo que fue así. Ahí después la vamos a registrar bien. Al gordo no sí. lo pudieron hacer bola todavía. La cosa es que el gordo te llenó un estadio allá en Japón, loco. Sí, ¿no? Dos. Bien, dos estadios, dos, ¿no? Sí, le dieron un premio también. Pero igualmente no nos olvidemos que los japoneses y los chinos son una banda, ¿no? ¿Cómo es el premio Chin Chan? Sí. Tuvo más premio que Lady Gaga. Sí. Ah, mirá qué loco. ¿Cómo sabe Lady Gaga? Sí, sí. Ocho premios tuvo la Lady Gaga esa. ¿Y qué hace, loco? Canta con una distorsión, nada más. No, sí. Claro. No sé, lo mismo que... Hay tantos pibes con muy buenas voces, loco, mujeres que tienen claro. voces especiales. Claro. Loco, ganas. Exactamente, de ganas, ¿no? Sí, sí. De verdad, a mí mi Mauro ahí tenemos... Mi Mauro, ¿no? Es una buena voz, a mí me gusta una voz. No, no, tiene una voz espectacular, loco. Y no la hace funcionar con distorsión ni nada, loco. Es una voz natural, sale todo crudo ahí y es como es, loco. Es así. Suena muy bien. Che, también, bueno, antes de irnos a una tandita, pues ya nos vamos a ir a una tanda, ¿no? Yo le quería agradecer también a la gente de la organización de Sin Fines de Lucro, ¿no? Es una organización ahí de Sagrada Familia, Construyendo por la Vida. Hicieron un festival el otro día en la Plaza Sagrada Familia, que estuvo muy bueno, que era el festival de Dieguito, que tocó día? Diego. Bueno. Estuvieron una gente bailando, también hicieron títeres. ¿Cuándo fue eso? Eso fue el sábado. El sábado, casualmente, ustedes se fueron a ver a Flores, ¿no? Claro, sí. Ahí en Derqui. Así que bien negro, contá con nosotros acá, mandar un mensaje y cuando que organices algo. El Diego también está en un programa ahí en la brújula, ¿no? Sí, ahí, sí, sí. Así no que me estaba acordando de Bin Laden, que todo al revés se llama el programa. Todo al revés, sí. Aguante, Diego. Y ahí si estás haciendo estas cosas, está bueno, Diego. Contá con nosotros, amigo. Te felicitamos, loco. A Bin Laden también, ¿eh? Sí. A Bin Laden, amigo Franco. Bruno también, Bruno que está ahí del otro lado escuchando, sí. Toda la gente, ¿eh? A toda la gente de las casitas, che, Saber a Lama, de acá de... Del Maestro, de La Paz. Sí, de Barrio Favaloro también acá, que está al toque, ¿no? Hay muchos barrios acá pegados. Che, y un aguante a la gente que está. Un aguante a la gente que está ahí haciendo el aguante, ¿no? Con los terrenos todavía están haciendo el aguante, ¿no? La gente. Bien, sí. Y pasamos por ahí recién y vimos los terrenitos marcados. Bien, sí, ahí. Y bueno, mal ahí la gente oportunista que habrá venido, ¿no? De entrada, que vino a hacerse pasar por dueño, ¿no? Siempre hay un oportunista, así que la gente. Sí, che. La lucha es lo que sigue adelante, de frente, bueno. Sí. La unión es. La unión, sí, hace la fuerza. Así es. ¿Tema, loco? Sí, mandamos de vuelta el teléfono acá de la Tincunaco, es el 6690-5002. 6690-5002, también tenemos el otro. Gordito, ¿cuál es el...? ¿Qué dijo? Es el 11-35-61-79-54. No te lo podés olvidar a este número, flaco. Sí, y bueno, y las bandas ahí que quieran sonar acá en la radio, ¿no? Y tengan su demo. Desde ya están pueden comunicarse con nosotros. ¿A qué teléfono? Sí, a este, sí. ¿No? A ver. A este, sí, sí, al 11-35-61-79-54. O si no, el 11-61-01-21-90. Sí, vos podés traer tu demo y vos sabés que si está sonando y sale bien, che, va a sonar bien. Y va a sonar siempre y aparte te vamos a llamar siempre que necesitemos, ¿no? Para hacer una fecha, ¿viste, loco? Evento, así. Es una posibilidad muy buena que a nosotros cuando éramos más jóvenes no se nos brindó, ¿no? No, claro, los medios estaban muy cerrados, estaban más, creo que más cerrados, no. Sí, creo que sí. Sí. Que eran otros tiempos, ¿no? Yo tocaba también, no había oportunidad en ninguna radio, ni en ningún lado para tocar. Así que ahora tenemos la posibilidad de esta radio hermosa que es la Tincunaco, la radio que es la el radio encuentro. Los ¿no? La radio de los vecinos, que creo que en lengua quichua, ¿no? Es el encuentro, ¿eh? Bien ahí, así que. Y el gordito está pensando en la cerveza. Qué raro. Nos encontramos acá con el amigo. Encuentro acá con Brian Chamorro. Tenemos que venir a la radio para vernos porque en realidad no nos vemos toda la semana. Sí, la verdad pero, que sí. Y bueno, estamos así rodeados de problemas como todo, ¿no? Sí. Rock and roll. Sí, podemos. Vamos a ir con un tema para que la gente. No... El tema de Dremara acaban de pedir. Me parece que ¿sí? Tienen preparado. Bien ahí. Bueno, entonces vamos con un temita acá para que la gente no se aburra y enseguida vamos a decirlo acá al blog. ¿No? Que tenemos de... Exactamente. ¿Querés decirlo ahora antes de ir al tema? Dale, gordito. Hola. Es el www.mamareggae.paparock.hotspot. ¿Algo así? Sí, spot. Exactamente. ¿Qué? Bueno, .com, che. Sí, bueno, repetirlo de vuelta porque yo calculo que no hay gente. www.mamareggae.paparock.hotspot. Bueno, ahora sí vamos con una música acá en la Tincunaco. Estamos en Mama Reggae Papa Rock, gente. Nosotros somos Mama Reggae Papa Rock. Vamos con la música. El rock y el reggae. Descanso para encontrar la meta en mi camino. Caminaré paso a paso y no me detendré. Es mi destino y siempre andaré en paz. Y siempre andaré en paz. Siempre andaré en paz. Y siempre andaré en paz. La montaña más alta que se oponga en mi camino. Navegaré por los mares lejanos más temidos. Es mi destino y siempre andaré en paz. Y siempre andaré en paz. Siempre andaré en paz. Y siempre andaré en paz. ¡Ay, pobre muchacho! ¡Es la oveja negra de la familia! ¡Un momento! ¿Ah? ¿Usted dijo que ese chico es la oveja negra? ¡Claro! Porque lo tienen aislado. Se avergüenzan de él. ¡Ay, no será mejor hablar de la oveja despreciada y discriminada! Elimina el racismo de tu lenguaje y de tu vida. Ni el presidente, ni el credo, ni el color. Ninguna diferencia te hace superior. Estúpido, racista, decepción del ser humano. 5 continentes en un mismo corazón. Multirracial. Mi situación, soy 50% rata, 50% stone. Me gusta mucho el reggae, me gusta el rock and roll. Me gusta la marihuana y me gusta el alcohol. Hay algo de la Biblia. ¿Qué onda con Piti? Che, no sé qué onda con Piti, pero la verdad que lo está maltratando mucho, Piti. La Biblia lo está mal, ¿no? Es un artista, ¿no? Pero y pregúntale al representante si no lo maltrató él con un par de corchazos. Le mandó, Piti. Y bueno, crean. Pero no lo quería denunciar, tampoco estaba todo como muy. Y sí, pero claro. ¿Qué pasa? Son códigos. Son códigos. Yo lo denuncio, te boludo, Peco. ¿De qué vivo, no? ¿De qué vivo? Déjenlo tranquilo al Piti, che. Sí, déjenlo tranquilo al Piti, que está todo bien, que coma hongo, ¿no? Y que disfrute, ¿no? Pero y aparte es como un claro ejemplo de lo que no hay que hacer, ¿no? Porque realmente es así. Él mismo lo dice, digamos, ¿no? Que claro. Esto es lo que estoy consumiendo, yo me está matando. Y él lo demuestra, ¿no? Y, y la gente se da cuenta al verlo cuando comete esta locura, como meter un tiro, ¿no? Sí. Como ir a robar, ahora, ¿no? Como ir a robar. Tiro, entonces ahí creo que la gente tiene que ser un poquito pilla y dejar de ver Tinelli y todo eso, para que no tenga la cagaza tan cagada. Tiren un poco entonces, la cadena con esas cosas, por favor. Entonces, darse cuenta, ¿no? Que realmente el problema pasa porque por el, ¿no? Por la droga, ¿no? Él demuestra lo que no hay que hacer, ¿no? Yo pienso, ¿no? Hace 10 años ya que está con la banda, ¿no? Con la banda y bueno, le dan cabida. Déjenlo tranquilo, Piti. Déjenlo tranquilo, Piti. No me lo toquen al negro. El amigo de acá que. Sí. Piti como el Diego, ¿no? De Piti como Piti Patricio. Es el Diego del rock. Así ¿no? es. ¿Vos decís? Bueno, el Diego lo cagó a, ¿cómo es? A balinazo. Ah, con Pereira. Lo cagó a balinazo. Lo cagó a balinazo. Hay una relación, sí. Hay una relación. Entonces sí, entonces sí. Así que bueno, che, vamos con esta, loco. Esta para los religiosos, entonces no le va a caber mucho. Sí, viste que está de moda últimamente, ¿no? El culto a San la Muerte, ¿no? Sí, mira qué loco. Lo he visto por todos lados. Sí. También, viste, en el noticiero que hablaban que un loco, un fanático de San la Muerte mató a un par de y ahora asociaron a un le también dijo que matara para que él no sé qué obtenía, ¿no? Ahora asociaron también a un seguidor de San la Muerte también que tenía más de 40 casos de robo, ¿no? También claro. Como que están asociando la religión, ¿no? A la como el fuyo de Santito, ¿no? Creo que mide 30 centímetros con los chorros, ¿no? Claro, San la Muerte con los chorros. Ahí, cada antes día robás se persigna con San la Muerte. O se lo tatúan mucho. Y bueno, pero tenemos en la noticia acá que nos puede aclarar el panorama. Acá vamos dice, aclarando el panorama. Acá dice el pingüino en la cama. Es el papa quien lo puso. Ahí está bueno. A saber, Y bueno, boludo, se escucha, mi vecino, las paredes son re finitas. El vecino me satura la cabeza. Estamos hablando. Escucho el flaco haciendo una ventana ahí. Es el ruido de chajá. Chajá. Es el chajá. Claro, es el chajá. Claro, boludo. No sabe nada de auto. No sabe nada. Acá dice, temen que el culto a San la Muerte compita con la Iglesia Católica en cuanto a crímenes cometidos en nombre de la fe. Chán, chán, chán, chán. ¡Qué hijo de puta! No, viste que a veces las religiones también convencionales en nombre de la fe hacen cualquiera. Claro, ¿no? Sin ir más lejos, hace 300 años atrás, una mujer que sabía curar un empacho, un ojeo, la quemaba. No, 500 años, ¿no? 500 años atrás. La quemaban viva, loco. La acusaban de bruja. De bruja, ¡pum! ¿No? Ahí. Y eso era una señora que tenía el poder, era la sabiduría de generaciones. Flaco, yo en ese tiempo te veo vos caminando a la noche, yo te quemo, flaco. Claro. Te quemo, sí, pero... Te veo caminando a la noche, ahora, te quemo, loco. Bueno, pero eso, estamos en este tiempo. Claro, ahora. No, ya estamos en este tiempo, se ve ahora mucho. Ahora no sería difícil quemarlo de flaco, por la rasta, ¿no? Claro, ahí la rasta y la barba. Todo, el toque. ¿Viste el video? Anoche el programa que puso todo, cuando estaban todos los barbudos, No. Y había uno que estaba pelito así, todo afeitadito. Los otros eran todos comunistas y el otro, ¿qué hijo? ¿Cómo? ¿Qué diferencia? La Chiva te hace guerrero, amigo. ¿Ah, sí? Sí, te hace guerrero, sí, no, sí, sí. No. Claro. Es un bello que crece, amigo, déjalo crecer. Claro. Cuando florezca ahí, cortalo. Y los cordobeses te dicen tener la cara con yuyo. Bueno, dale, a ver, vamos con esto, es muy interesante. Bueno, dice el título, bueno, dice: los al menos 7 asesinatos cometidos por el asesino serial de Flores en nombre de San La Muerte generaron inquietud en los fanáticos del catolicismo, que empiezan a mirar de reojo la tabla de posiciones de los homicidios cometidos a instancias de credos religiosos. Dice: estamos tirando por la borda prestigio homicida cultivado por la iglesia durante milenios, se queja el obispo de la capital. No puede ser que ahora cualquier pseudo divinidad de medio pelo nos empiece a comer la nuca, dice. A soplar el dúo sopla nuca. Sí, pero viste que los curas están acostumbrados a soplar nuca hoy en día. Son los hijos. pero es verdad lo que Piolini. Es verdad porque el padre Piolini, ¿no? Sí, el padre Piolini. ¿No? Sí, pero es verdad, ¿no? Porque la verdad que los curas y todo esto apoyaron mucho lo que es acá en la Argentina, lo que tuvimos, ¿no?, de la dictadura, sí, ¿no? Y también se dice, ¿no?, que cuando estaban allá en los curas, ¿no?, de la iglesia alemana, ¿no?, en el tiempo de Hitler y todo eso, ¿no? Ay, son locos. Sí, también sí. Hubo un apoyo, ¿no?, hacia... Y estaba este pío, ¿no? Este que está pío. Ahora de... No era el padre, porque el Piolini no, sí, era, sí, pío. No, era pío. Mirá vos. Pío. Claro. Acá dice: cruzadas, inquisiciones, delaciones y complicidades con regímenes totalitarios de inclinaciones genocidas, la Iglesia Católica ha dado en los últimos siglos contundentes pruebas de su capacidad para aniquilar personas en nombre de la fe, al punto tal que el Vaticano ha sido uno de los animadores históricos de la competencia interreligiosa que mide la cantidad de homicidios cometidos a instancia del fanatismo creyente. Ah, bueno. Claro. Lo bueno es que tenemos una tabla como el partido, ¿viste? Tenemos una tabla de cuántos homicidios. Sí. ¿Y quién te lleva tanto? Este va primero. Hasta ahora va ganando. ¿Quién estaría compitiendo? ¿No? Me parece que hasta ahora, por la historia, por el tiempo, sí, me parece que va ganando la... La iglesia ortodoxa me parece que va por ahí, loco. El Islam, ¿qué onda? El Islam... El otro día, casualmente, pero, ¿no?, un yankee... Sabemos que Cristo andaba descalzo, ¿no, loco? No tenía nada de... Sí, el otro día creo que un yankee propuso, ¿no?, el tema de quemar para el 11 de septiembre, el día del aniversario de las Torres Gemelas, ¿no?, el atentado este. Sí. Él apoyaba la teoría de quemar una... el evangelista, sí, el pastor. Sí, un pastor. Ah, ¿sí? Sí, pastor. Sí, y vos sabés que si había hecho... Un corán, ¿no? Un coral. Y siempre, yo digo que si habiese prendido fuego, porque la religión es... Más de uno capaz que no está pelando afuera. La religión es muy loca, boludo. Es muy loca, loco. Es jodido matar. Alguien con una guadaña, loco, yo rajo. Sapo. Olvídate. Creo que si quemaban el Corán iba a haber una represalia muy grande, loco. Porque se iban a zarpar. Se iban a zarpar porque los chabones estos de musulmanes y todo esto son más que... Claro, luego la gente que curte el Islam es muy loca. Lee el Islam, se golpea la cabeza contra la pared. A las minas, si le meten los cuernos, la entierran, las cagan a piedrazo. No hay que meterse, son muy locos. Claro, y ellos sí lo es como hacer. Que, viste, la iglesia, todo el Estados Unidos, todo le quieren cambiar la cultura a estos tipos que vienen durante... Claro, sí. Es jodido, loco, meterse con... Creo que Lula decía el otro día, ¿no?, que se había ido y vio eso, que estaban por condenar a una mujer a hacer la piedrada, ¿no? La piedada, ahí está. Y el loco le pidió, por favor, loco, y el chabón le dijo: mirá que no estás en tu país, estas son las leyes acá, sí. No te hagas el loco porque te enterramos vos también. Cállate la boca, sí. Encima que tiene unos cohetes ahí que son re potentes, me parece. Mirá el cohete que tengo para vos, cállate. Así que es complicado. No. Es complicado, pero bueno, esto... Es complicado meterse en la cultura de los demás, ¿no? Someter a las leyes de uno, ¿no? Creo que vos estamos hablando con vos anteriormente, ¿no? De que también había una teoría de un pensador, ¿no? De un pensador que tenía la teoría de que... Sí. ¿No? De que el bien... Ajá, sí, así como se crió el bien, también se tenía que criar algo para competir, ¿no? Sí, tenía que el mal, ¿no? Tenía que existir el sino de allá, ¿no? Sí, ahí está. Y se inventó el mal. Sí. Así que ahora no sé qué se están asombrando esta gente, ¿no? Porque se inventaron... Y ahora van a el término medio, pero... el café con leche van a hacer si siguen así. Sí, eso estaría bueno. Por algo Jesús se fue de acá, ¿no? Por algo Jesús se fue. Yo me quedo con la reflexión del gordo, ¿viste? Cada vez que también... Jesús andaba en pata, primero. Exactamente. ¿No? Después Jesús se fue. ¿A dónde mierda se fue Jesús? Empata, sí. Encima empata, boludo. No, pero eso es lo que te quería decir yo, era que viste las iglesias que tienen oro. Que sube la Ferrera. Que sube la Ferrera, aguante. Que el Papa tiene el anillo de oro. El Vaticano de oro. Sí, sí, sí. Y si Jesús no tenía nada, loco, andaba descalzo. Bien ahí, hay una teoría. Muy bien. Me convenciste, gordo. Vamos, gordo. Vamos, gordo. Hay que agarrar y robar todas las iglesias. Me parece que el gordo, ¿sabes lo que me parece que el gordo quiere hacer? Inventar una religión. De frente mal, Yo lo conozco al gordo, yo lo conozco al gordo. Te creo que maradoniana. Sí, había un capítulo. Había un capítulo, no sé si. Ahí está de Piti, la iglesia de Piti. José de la Ferrera. Sí, esa estaría buena, un par de bases. Che, escucha, vos sabés que había un capítulo de Ciudad de Dios. ¿No? Ciudad de Dios es un, no sé si lo vieron, hay una serie de la favela, sí. Y habían un tiro a un naranjito, trabajaba Naranjita y... Asadera. Ese, ¿cómo es? Acerola. Acerola. Y Asadera. Había hace un par de... Asadera y Cacerola. Estamos en la hora de la comida, boludo. Está pensando en papel. Boludo, es la que comía ahí un pancho nomás, boludo, la concha de tu hermano. ¿Qué? Bueno, estás zarpado el pancho entonces, boludo. Hay que levantarse más temprano y haces un guiso, boludo. Si no, si lo vi cuando entró que tenía mostaza por acá. Vos hiciste un guiso, dijiste, ¿no? No, bueno, yo decía que en el capítulo este que Acerola y Naranjita estaban ahí y en un tiro dicen, ¿cómo podemos hacer plata, loco? Y van y le sacan un traje a un... Claro, van y le sacan un traje al hermano, una camisa, repiola, y se empilchan, loco, agarran una Biblia y se van ahí, loco, al costado de la... A eso viven ahí en la favela y al toque está el mar, todo. Sí, no sé si la viste, lo viste. Y empezaron a recabar plata. Y yo decía, qué parecido que son a la iglesia... Tenían el mismo chamuyo de lo de la iglesia universal, loco. Digamos, esas iglesias re grosas que hacen en Capital, ¿no? San Miguel. Siempre eligen los lugares donde hay más plata. Y muchos no, olvidate, Capital. Muchos hablan en brasileño, ¿no? En portugués. La mayoría. La mayoría son brasileños. Y me quedé pensando, digo, lo habrán sacado en Naranjita. Vos tiene un mal. Vos tenés que salvar tu alma. Claro. Y vos sabés que me dijeron, gente que me dijeron que ahí ponen una Biblia muy grande con un candelabro, esos candelabros, ¿no? Y piden un diezmo, creo que es un. Ah, bueno. Y pero se forma porque se llena de gente, ¿no? Digamos, unas iglesias muy grandes. Y pero, dice que se arma una montaña bien piola. Si es un 40 centímetros. Te va al infierno, 40 centímetros, más o menos estoy haciendo así con el dedo, una montaña así, ¿no? 40 centímetros. A donde llega, casi te la punta el candelabro una vuelta, dice que. Así que, gente, pero digamos, se sana porque todo está en la creencia, en la fe que vos ponés, ¿no? En las cosas. Por eso que es como decís vos, loco. Sí, pero mucha gente juega con esa fe, loco. Sí. No jueguen con la fe de la gente. No, no, no. La gente tiene que seguir apoyando eso, ¿no? Digamos, hay que tener fe en algo, loco. Como yo soy Dios. Yo tengo la fe en el agujerito que hago en el fondo de mi casa donde yo tiro. La cáscara de huevo, cáscara de banana. Sí, sí. ¿Me entendés? Cáscara de papa, todo eso. Y yo hace de más o menos 10 minutos que le tengo fe al gordo, si ya que puso la iglesia. Ya le tengo fe. Sí, de verdad. Vamos con el gordo. Vamos, gordo. Encima tu cara te ayuda, loco. No sé, claro. Sé. Bien. San José. San José. Ahí está. San José María. Ya lo tenemos. Está, ya. Bien. Así que bueno. Así que... Mensajito, oraciones para el gordo. Sí, obispo, vale. Sí, vamos a ir a una tanda. Vamos a una tanda. Estamos en la Tincunaco, esta es la radio de encuentro, gente. Nada, no, estamos todo bien, estamos acá. Un mensajito acá dice: si puede ser un tema de una pizca, el artesano están pidiendo acá. Bien, ahora vamos a hacerlo ahí. No, ahí el musicalizador va a estar ahí. Lo busca ahí lo... Quiero dejarle el teléfono acá de la Tincunaco: es el 6690-5002. 6690-5002, gente. Comuníquense acá a la Tincunaco. Estamos en la radio del encuentro. Y recuerden que el 8 de octubre toca en el galpón una pizca, que vamos a escuchar dentro de un ratito, che. Exactamente. Dale. Bueno, vamos a la tanda. FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Jóvenes en Acción. Los miércoles de 14 a 15 horas. El programa de la Mesa de Jóvenes Regional. Jóvenes en Acción. Jóvenes en Acción. Miércoles de 14 a 15 horas por FM Tincunaco. Un encuentro con todas las voces. Buen tipo, mi viejo. Padre es. El que comparte con la madre el cuidado de los bebés. Cambia los pañales, da los biberones, los arruda y se siente feliz de hacerlo. Yo soy tu sangre, mi viejo yo. Soy tu silencio y tu tiempo. Prepárate, este 26 de septiembre, 26 de septiembre, explota la carpa del Juanca. Porque estarán festejando sus 10 años de vida, Los Ángeles del Rock and Roll. Los Ángeles del Rock and Roll. Junto a Los Ángeles del Rock and Roll se hará presente Micaela. Micaela. Almas del Rock and Roll. Almas del Rock and Roll. Vive en un mundo de ilusiones pensando que el amor llegó. Sueña con estar en su brazo y darle todo su amor. Y la presentación en vivo de Omar Roldán. Omar Roldán. Me visitas de noche en mis sueños. Vienes a mí, me abrazas, me despierto. No te olvides, este 26 de septiembre, Los Ángeles festejando su 10º aniversario en la carpa del Juanca. Ruta 197, entre Hoyuelas, a media cuadra del cruce José C. Paz. Los Ángeles del Rock and Roll festejando su 10º aniversario. No, señor, aquí en la comunidad, alcantarillado, no tenemos. Es decir, que el gobierno no se preocupa por ustedes. Bueno, ¿cómo le digo? No tenemos alcantarillas. Y una vez más, las autoridades se ríen de las necesidades del pueblo, ¿no es cierto? Claro, porque... porque durante la campaña prometen, pero luego no les cumplen, ¿no es verdad? Es que nosotros somos pobres y... Muy bien, señora, muy bien. ¿Tiene algo más que añadir? Sí, un saludo a mi comadre Hortensia. Muchas gracias, señora, por sus ideas. ¿Mis ideas? Vamos por más CTA, vamos por más CTA. Por una CTA independiente del gobierno, por una central combativa y democrática, por el 82% vital y móvil. La plata debe salir de las grandes empresas, las transnacionales y las rentas mineras. Por la reapertura de paritarias, por un salario universal para todos y todas. Para todos y todas. El 23 de septiembre, vota lista 1, Germán Abdala. Nuestro sitio en la web, www.fmtincunaco.blogspot.com. www.fmtincunaco.blogspot.com. Explicar mi situación, soy 50% rata, 50% ton. Me gusta mucho el reggae, me gusta el rock and roll, me gusta la marihuana y me gusta el alcohol. Hay algo de la Biblia, creo mucho en Dios, y me gusta la calle y busco satisfacción. Mi familia musical es una gran fusión, hijo de mamá reggae, hijo de papá rock. Voy tratando de... Bueno, seguimos acá en la Tincunaco. Estamos en la radio Mama Reggae Papa Rock. La gente de Mama Reggae Papa Rock. Con mi amigo José. Y mi amigo Gabriel. Y mi amigo Carlito. Che. Qué grande, che. Anoche lo internaron de urgencia al expresidente Kirchner. No, anoche no. El domingo, ¿no? El domingo. Sí, el domingo. Pero fue todo, me parece que ahora, un invento como porque... No, esto es así, gordo, corta la bocha. Vos tenés plata, vos vas al médico, pum, te sacan un corazón, te ponen uno más nuevo, uno más limpio. Si vos tenés guita. Si vos no tenés guita, tenés que sacar un turno, esperar 5 meses y fíjate si te lo vamos a dar. Y si no, guarda que no hay que poner una prótesis, algún tubito nomás de acero. Fortuna. Fuiste, no lo conseguís más. Que te cagan muriendo, claro. Fue. Si no te ponen un tubo galvanizado. Es corta la bocha. Habían algunos medios que dijeron hasta que iba a morir loco el vago. Hicieron una historia ahí. ¿Qué pasó? Que ¿te digan, pobrecito, bro? Pobrecito. No, vamos a votarlo de vuelta para presidente, ¿no? A uno de ese lado y otro, como Clarín, el grupo Clarín, claro. ¿No? Le estaban poniendo el muñequito ahí con los alfileres, sí, ¿no? Totalmente. ¿Cómo le hizo la...? Che, hay que ya le estaban mandando a San la Muerte. Hay que recalcar esto, ¿no? Lo que la guerra que le dio los Kirchner, le dieron guerra al grupo Clarín, loco. Corta. Es algo que no se atrevió nadie. Eso hay que recalcarlo, loco. También de la Rúa, ¿te acordás que habían dicho que tenía cáncer en el pulmón y todavía de la Rúa anda lo más bien? Sí, pero ya te digo, si tenés plata te pueden estirar un poquito. Che, vos sabés que es bueno también lo que pasó, porque bueno, como siempre decimos, ¿no? Porque salta toda la pu, es un grano que estaba cubierto ahí, que nadie lo tocaba, sino de pu, ¿no? Entonces vino Kirchner, lo empezó a apretar y después vino la presidenta, la apretó un poco más y está ahí, está a punto de Salir. Sangrar. Está a punto de sangrar, ahí está, bien. Y el otro día veía también como el grupo Clarín, ¿no? Que con el Canal 13 a la cabeza, ¿no? Canal Telenoche, ese los periodistas, Laura Santillán. Telenoche investiga. Bueno, otro tema. Eso decían también lo que es el tema de la salud, ¿no? De los hospitales que iban a construir. El otro día estaban mostrando que habían prometido 20 hospitales la presidenta. Mostraban el archivo, se están dando con un caño, es una guerra que está hermosa, señores. Está re hermosa, lindo, loco. Re lindo porque nosotros somos los beneficiarios. Para ponerse ahí, ¿no? Enfrente de la tele, haciendo zapping, grabar, ¿no? Mirando lo de Canal 13. Claro. Y grabar. Después mirarlo en 678. ¿Cómo se destroza? Y yo diría que alguno que sueña con el teatro con la televisión acá, ¿no? En los barrios, televisión así, digamos, en José C. Paz, ¿me entendés? Televisión, no sé, aires en. En distintas partes, ¿no? Hay que grabar, ¿no? Todos esos archivos, que está bueno. Quizás algún día alguno que esté estudiando teatro o televisión o lo que sea, ¿no? Tenga la posibilidad de hacer televisión. Y no como ahora, ¿no? Que ahora pasa todo por el grupo económico, que si eso es lo que aparte están bien, los hijos de, ¿viste? Claro. Después van a venir los nietos. No, no, y ni eso, porque ahora encima están eligiendo culo y teta, y meten culo y teta y nada que ver. Porque, ¿me entendés? Hay gente que estuvo estudiando, que se mató estudiando, loco. Estuvo estudiando 10 años, 6 años, 4 años, 2 años que estudié, es mucho. Y para hacer una locución o para hacer esto que el otro, ¿no? Y bueno. Acá, mirá, deja una reflexión, ¿no? Acá el diario Barcelona sobre esta guerra, ¿no? Sí. Entre Clarín y el gobierno. Dice, hermosa. Qué bueno que el gobierno denuncie los chanchullos de los jerarcas del grupo Clarín, ¿no? Por un lado. Después dice, y qué bueno que el grupo Clarín denuncie los chanchullos del gobierno. Claro. después dice, ahora, ¿hace cuánto que el gobierno está al tanto de los chanchullos de los jerarcas del grupo Clarín? Sí. ¿O lo descubrió ahora? Sí, pero sí. Mira, hay un archivo que la gente. Yo pienso que. Para pensar, los políticos no pueden resistir a lo que son los archivos. Eso en primer lugar, ¿no? Porque realmente. Uno se acuerda de Cristina Kirchner antes de que se haga las cirugías piola que se hizo, ¿no? Que realmente estaban sentados ahí en TN a dos voces, ¿no? Con los locos, antes que esté la presidenta, digamos, y antes que hace 15 años atrás, cuando era senadora. Santa Cruz, sí. Sí, ahí está, ¿entendés? Entonces, es verdad, loco, es verdad, tiene mucho que ver, es como que usaron esa pantalla, pero ahora bueno, le hicieron pelearse, pero está bien. Perfecto. Sí, perfecto. Que salgan los trapitos, ¿no? Que saquen los trapitos. Y uno que se quede como espectador, ¿no? Que no tome, yo lo quería yo, ¿no? No tomar partido por ninguno, sino observar cómo, ¿no? De los dos lados. Sí, ojo, te digo que este. Muertos en el ropero. Yo todas las cosas que hicieron bien, hay que decirle, loco, que hay muchísimas cosas que están haciendo bien, ¿eh? Uh-huh. Como hacer la asignación, son cosas que se metieron de lleno, viviendo, hay cosas, hay gente que no tenía, ¿no? Están haciendo un par de cosas, pero te digo que se podrían haber hecho muchas cosas más, loco. No, en un bueno puede venir, dejar un maletín de dinero al alcalde de Diamante si sabe que. ¿Me entendés? Que se la va a patinar toda. Siempre tiene una pileta. Tenés que tener a alguien, ¿no? Que venga. Che, hoy me voy a ir para allá para José Pabe. ¿Qué pasó con la violeta, ese dinero que dejamos ahí, loco? ¿Será que están haciendo algo? Vamos a ver. No, pero no puede darle ahí no venir nunca más a ver lo que está pasando. Sí, se hizo algo. Sí. Me parece que en Japón se gastó un poco de dinero. Sí. No, bueno, se perdió un tratón amarillo, pero eso es otro tema. ¿no? Es otro tema. Sí. Otro tema. Sí. Bueno, che, la verdad es que estoy muy contento de estar en este programa, La Tincunaco, loco, ¿eh? Hace ya aguante, el segundo programa, aguante La Tincunaco, muy buena radio, che. Y la verdad que estamos muy contentos. Así que piden tema acá la gente, ¿eh? A ver los temas que piden, a ver. Dale. Acá piden uno de Resistencia, dice... Pasen cada vez más yanqui de Resistencia. Sí, sí, ahora vamos a pedir también que nos agenden cuidado a quién votás, que viene al caso, ¿no? Sí, cuidado a quién votás. En 2011 está el toque. Falta, poco, falta muy poco. Ya estamos. Sí, sí, así que cuidado a quién votás. Vamos a estar programando ese tema de Resistencia. Cuidado a quién votás, para la gente que está pidiendo. Y ese también lo vamos a... Tenemos ese cada vez más yanqui. Bueno, cada vez más yanqui. Vamos con... Un poco de Resistencia, la gente está pidiendo rock and roll, no, reggae. No, che, no, te digo que las bandas, Dremalá y todo eso, ¿no? Dremalá habla mucho de amor, pero Resistencia habla de cuidado a quien vota, ¿me entendés? Es lo que necesitamos. A veces el día que los jóvenes nos demos cuenta, que los pibes se den cuenta que la política está el momento que ellos nacen, está la política metida. Por eso ahora que el gobierno de Macri diga no, que los pibes tienen que no hacer política, entonces ahí lo está diciendo, che, cuidado con militar, cuidado con abrir los ojos, cuidado con listas negras, listas anotalo negras. Che, profesor, fíjate que no son los revoltosos, aquel entonces cuidado a quien votás. Sí, cuidado a quien votás el año que viene, ¿no? Sí, está bueno lo que dice Flaco, de que desde chicos ya los chicos nacen con la política. Porque tienen que llorar para que le cambien el pañal. Y eso ya es política. Exactamente. Ahí está. Entonces nosotros tenemos que gritar para que cambien las ahí cosas. Ahí está. Es tal cual de chiquito lo hicimos. Claro, ahí está. Tengo mi nena que ahora está durmiendo toda la noche tranquilita. Maitén, te mando un saludo. Como en el tango, ¿no? Sí. El que no llora no mama, ¿no? Claro. Exactamente. Claro. Ahí lo dejamos ahí porque está, después que nos paran los giles, esta parte ya no. No, porque después la mama viene y llega al caso y no. Así es. Bueno, hay que darse cuenta a quién uno vota. Loco. Y esto de la guerra está muy bueno, la verdad que está bueno porque salta toda la pus ahí, como dijimos, ¿no? Vamos con un temita para la gente que... Sí, vamos para la gente, vamos. Cuidado a quien votas, cuidado mucho, cuidado a quien votas. Porque llegaron represor, no tira encima a toda la policía. Porque llegaron represor, no tira encima a toda la policía. Y cuando quiera reclamar, terminarás con la cabeza partida. Y cuando te empiecen a pegar, te acordarás de lo que yo te decía. Cuidado a quien votas. Mucho cuidado a quien votas, cuidado a quien votas, cuidado, mucho cuidado a quien votas. Todo depende de vos, ahora y siempre todo dependió de vos. Todo depende de vos, abrí la mente y usa la razón. El 56% de los argentinos somos descendientes de los pueblos originarios. ¿Por qué? En el billete de 100 pesos se rinde homenaje vergonzosamente al genocidio de la campaña del desierto, comandada por el general Roca. Por el otro bicentenario. El bicentenario de los pueblos. Nosotros nos encontramos en Tincunaco, 107.3, donde tu voz... Cuando vienen los garraferos no quieren dejar gas. Es nuestra voz. Los miércoles de 19 a 21 horas nos damos un desopilante chapuzón en La Laguna Negra. Música, actualidad y humor hacen olas a través de la 107.3. La Laguna Negra. Miércoles de 19 a 21 horas por Tincunaco FM. Todas las voces, una estación de radio. ¿Sabías que muchas personas mueren en accidentes de tránsito? Sí, pero podemos evitarlo. ¿Cómo podemos evitarlo? Con el uso del cinturón de seguridad, que disminuye el índice de accidentes. Tomemos conciencia, usémoslo. Los viernes, de 15 a 17 horas, viejas brujas hechizan el aire de la Tincunaco. Viejas brujas. El programa de género de la 107.3 por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Declaración Universal del Derecho a Escuchar Cuentos. Las niñas y niños tienen derecho a exigir cuentos nuevos. Los adultos están en la obligación de nutrirse permanentemente de imaginativos relatos, propios o no, con o sin reyes, largos o cortos. Lo único obligatorio es que sean hermosos y cautivantes. Cuéntese, escúchese y cúmplase. Entrevistas. ¿Cómo nace la cooperativa? Denuncias. Reclamos. Queremos que reabran la sección de adicciones del Hospital Mercante. Testimonios. Tenemos actividades de carpintería. Las voces de los vecinos se escuchan en la 107.3 FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Mi situación, soy 50% rata, 50% stone. Me gusta mucho el reggae, me gusta el rock and roll. Me gusta la marihuana y me gusta el alcohol. Hay algo de la Biblia, creo mucho en Dios. Y me gusta la calle y busco satisfacción. Mi familia musical es una gran fusión. Hijo de mamá reggae, hijo de papá rock. Espiritual, voy tratando de encontrar. Y mientras la estoy buscando, me tomo algo en el bar. Aprendí del Rastafari a luchar contra el opresor. Y soy tan callejero como un rolito. La gente no comprende, no entiende cómo soy. Imagínate a mi Jagger, cruzado con Peter Tosh. Mi familia musical es una gran fusión. Hijo de mamá rey, hijo de papá rock. Bueno, seguimos acá en la Tincunaco, estamos acá en, con el programa Mamá Reggae y Papá Rock, seguimos acá. Tenemos acá una data, ¿no? Que en el Centro de Formación de Fútbol Infantil, ¿no? Esto es la dirección Guzmán Leonardo, ¿no? ¿Es la dirección? Sí, los teléfonos 11 66 42 43 51, dirección San Fernando y Mayor del Pino. Así que la gente que se quiere acercar, ¿no?, a este club de fútbol, ¿no?, infantil, para que los chicos estén contenidos ahí, ¿no, amigo? Gaby, es así el tema, ¿no? Ahora enseguida lo vamos a pasar de vuelta, a ver. porque es muy importante para que los chicos empiecen a hacer. El deporte es importante en la juventud. Sí. A ver, pasalo de vuelta, dale. Dale calidad a la vida. Centro de formación de fútbol infantil, dirección general Guzmán Leonardo, teléfono 1166-42-43-51. Ese gordo, ese. Dirección San Fernando y Mayor del Pino. Esa voz, sí. Ese gordo. Y repetí el teléfono para que la gente diga. Sí. El teléfono es el 1166-42-43-51. Para que salgan las futuras estrellas de fútbol acá, ¿no? Sí, bien. Que no se las lleven tan temprano. Que no se las lleven para otros lados, ¿no? Que la dejen un tiempito, sí, acá, y hay clubes que lo necesitan. Y aparte, loco, los alejan, los llevan allá, loco, les... Sí, no sé, pero si viven, te digo que luquean, ¿eh? Sí, no, mucha plata, eso sí. Nuestros auspiciantes a Pini, Despensa Pini, en Barrio Chacabuco. Así es. Vendido por Santa ahí. La Santa, sí. La casa 111. 111 en Barrio Chacabuco. Un abrazo de la gente. Un beso. Pues Pizzería Mari en La Paz. Blandengue 3279. Y también lo tenemos a Tuki en Chacabuco y Viena. Y también lo tenemos a Inframundo Leonardo, que está a 3 cuadras de 197. Y media cuadra del Mercante. Sí, un saludo a toda la gente, que se copa. Y a Tito Record también, que está ahí a media cuadra del Duau, en José Cepaz. Exactamente. Sí. Y toca el Indio Solari en Tandil, el 13. Ajá. El 13 de noviembre el Indio Solari en Tandil. Y están los micros habilitados en José Cepaz, San Miguel, Ruta 8 y 197. Sí, hay un par de números de teléfono. Los teléfonos son 1551-35-35-34. Otro numerito es, sí, el 1552-28-43-54. Sí. Está el número de radio también, que es el 600 asterisco 561. El chico se llama Ariel, supongo, ¿no? Sí, Ariel es el que organiza ahí los festivales. Para que salgan los micros y para que viajen cómodos, ¿no? Claro. Bien, bueno, vamos a estar regalando ahora dos entraditas para Luis Miguel, También hay una entrada para esa chica que fue una sacada. Estaban algunas nenas de Sandro también ahí. Ah, mirá qué loco. Sí. Y claro, ya murió Sandro, ¿no? Ahora le dan cabida al mexicano. Viste, andaba perdido el mexicano, ¿no? Andaba perdido el mexicano. Sí, se acomodó la trompa, lo vi el otro día. Qué bien que la hizo, ¿no? Hizo una campaña de publicidad terrible, ¿no? Porque ahora... Total. Sí, full. Se ve como tira. Claro. Desapareces, te metes en la isla del Caimán ahí, ¿no? Ahí, un toque. Te escondes ahí uno, dos, tres meses. ¿Dónde está? ¿Se murió? ¿No? ¿Qué le pasó? Sí, se murió. No, mirá, para mí que se murió. Y después aparece, lo hago. Y se presenta, ¿viste? En Argentina, donde los boludos hacen la de... ¿Cómo es el personaje que hizo Capuzoto anoche? ¿No lo viste, Capuzoto? El español este que le sacaba mano a los argentinos. ¡Qué vigilante! No, pero la hizo muy bien, loco. Pero sí, bueno, campañas publicitarias que funcionan de esta manera, ¿no? Sí, todos están avivándose. Y se ve que resultan, porque... Y todos están sacándole a Tinelli, esto. Como nosotros le robamos Charlie a Melodía, notas a Charlie, ¿no? Melodías... somos los Altieris. Hasta los artistas le están copiando a Tinelli, che. Porque Tinelli no arma los bolón que hacía la tarde con los programas aliados que tiene. Ahora tiene Canal 13, Canal 11, ¿no? Sí, tiene Canal 2. El pelado se vendió, el pelado se cuse, ¿no? El pelado. Está recontra. Se vendido. Pasa todo lo de. Pero no sabe. ¿Cómo se pelea? Publicidad en la frente, sí, tiene. Sí. Totalmente. La tenemos a la Canosa, lo tenemos a Real, lo tenemos al pelado se cuse ahora. Lo tenemos a. Este es el show, Mariana, el boludo este. A Mariana Fabián en el 2 también. Ah, en el 2 también. Sí, todos los programas. Esa tiene la publicidad. Le ponemos a todo el show. Le ponemos show a todo. Claro, este es el show de Tinelli. La tele es de Tinelli, loco. Chau, dice el. Sí, la verdad que. El otro, lo único día, que sé, porque lo el único... otro día en una propaganda que pasaban, propaganda, 6 de la tarde, 7 de la tarde, sí. Loco, el Tinelli parece que se está volviendo gay. Está todo bien con los gays, pero este gay no me cabe, loco. No sé por qué, claro, no sé por qué no me gusta el cuerpo de este. A mí me caben los gays como, digamos, Freddie Mercury, ¿viste? Claro, siempre digo, siempre tomo un ejemplo de... Puto era lo de... Claro, eso ahora ya fue, lo conociste más, sí. Y bueno, y decía... ¿Qué me dijo el Miranda? O ese otro... ¿A dónde están esas radios? Ah, ese también, Oliver. También. Ese también guarda con esos. Es terrible. Guarda con eso, que no sé, podés ir tirando. Bueno, recuerden que el 8 de octubre toca una pizca en el Galpón. Sí, en el Galpón. Sí, muy buen lugar en el Galpón, ¿eh? Ahí a una cuadra de la estación de José Paz. A pasitos. Sí, es una... A pasitos. Sí, a pasitos. Es donde tocó la banda de Pío, ¿no? Claro, una muy buena banda que ese día estuvo muy bueno, ¿no? Más de 500 personas llenaron ahí el galpón. Bien ahí, las ratas no tenían a dónde meterse. Una pizca, gente muy buena, loco, una pizca, loco, gente sí. Muy cálida, muy... Estuve el otro día con el gordo, estuvimos en el ensayo y la verdad es que la pasé espectacular, me divertí, estuvimos bueno. Ahí bailando un poquito de reggae, de ska, de... Y de rock también, porque tocaron un rock and roll, de repente sí, salió ahí improvisado. Ahí. Bien ahí, la eso es lo lindo, ¿no? De la, tipos locos, muy de piola, loco, les mando un saludo a la gente. La improvisación. Bien ahí, che. Muy bueno, así muy bueno. Che, y volviendo al tema ese, ¿no? De... Bueno, y también Gaby estás invitado ¿qué? Para el 17, ¿eh? El 17, ¿y voy? Este viernes en el No Se Dice, junto a la banda de Elito, la banda de Helio, el violero de Callejero. Ah, mirá qué loco. También está Loca Voluntad y Viejo El Hacha. Viene el No Se, que abra las puertas. Vamos, para... esta vez vamos. Viene sí. El No Se para la gente que no que abra las puertas y para la gente que hace rock and roll, no rockabilly. Rock and roll, va el rockabilly también, ¿no? Pero, está digamos todo bien que... con el rockabilly, sí, nosotros pero... estamos en otro tema, nada. Claro, en rock sí, and roll. Sí, sí, viene ahí, ¿no? Pero que haya un lugar más a donde, digamos, que suene rock and roll, viene ahí. Bueno, me dejan volver al tema ese, sí, ¿no? Volvemos, porque bajamos. Estoy, la verdad que estoy muy cajetea. Una que ya me pudre, que hace un zapping y ve todo Tinelli, ¿no? Ya me repudrió. Pero por eso que no tenés el decodificador. Claro, aparte ese era el olor que sentía. Eso era. Sí, es. Che, y bueno, y las propagandas también tienen mucho que ver, ¿no? Porque 6 de la tarde que te pasen a, lo que hago, a ese apago la tele. Sí, suicida. Apagate la tele. Si no te aguantás la presión, suicida. Suicidate, sí, porque es un vicio, es jodido de bajar la tele. Debe ser, ¿no? Es un vicio, es un vicio, loco. Es un vicio, claro. Cuando llegas a tu casa, que se prende la tele. Bueno, en una propaganda se veía Fabio Mendoza. Flavio Mendoza, un chabón que está ahí, ¿no? Un chabón, un gay. Sí, pero el boludo está besándolo a Tinelli, lo besaba ahí a Tinelli en la propaganda, loco, dejate joder. Suena como un poquito... Pero Tinelli me parece que ahí está. Por eso, para mí que está haciendo plata, eso, él le da un besito... Pero lo bizarro vende. Lo bizarro, claro, lo bizarro. Lo bizarro vende, es lo que está vendiendo y la gente se engancha. Claro. No sé, la verdad no sé qué es lo que pensará la gente. Pero si vos le preguntás a una vieja en la calle, o a una señora, ¿no? Le preguntás, doña, ¿qué opina el programa de Tinelli? No, pero nene, se está zarpando Tinelli, porque la verdad que empezó bien, ¿no? Con el tiragoma y después... Claro. Y ahora saltó la ficha que tira goma en serio. Pues. No. Qué hijo. La verdad que. Sí. Vos estás hablando de Ritmo de la Noche ya. Claro, sí. Ese es otro tema. Pero es verdad, ¿no? Ahora es el bailando. Ahora es un bailando. Claro, sí, ahora como que baila. Lo loco de esto es que yo no lo, yo lo vi una vez, sino. No muestran claro, el baile. Así piensa la gente. Así piensa, de verdad. Sí, así empieza, ¿viste? Sí. Empieza por eso. Tenés más o menos un 50% de cámara en el momento que están bailando del culo de la mina. Sí, exactamente. Y no estás viendo el que bailan. Claro. Sí, y después el puterío, ¿ves? El puterío, Carmen, el bigote chocolate. Te voy a matar, que si sos un crimen, hablaste de mí. Después el chocolatazo ese lo meten ahí, loco. ¿Cómo le van a dar cabida a esa persona? Dejate joder. Por más loco que la plata es, que tenga, loco, hay otra gente más inteligente va a meter la yo tele. Yo sé, loco, que los argentinos son inteligentes, sé, loco. Sí, sé. Pero la verdad que con la tele esta que estamos haciendo ahora estamos mostrando al mundo, ¿no? Que la verdad que estamos re de la cabeza. Estamos de madera, ¿no? Estamos... Mal. Algo está pasando, porque si un tipo de esto tiene el rating que tiene... Claro, la gente estamos consume cayendo en decadencia. La gente consume lo que hay. Lo que le hay. Ponen eso claro, la... lo que le muestran claro, ahí, ¿no? Consumen eso. Un poquito más de contenido mataría en la sí, tele, un poquito más de contenido, como hacer también a otros programas. Canal 9 da noticias de... Está bien, loco, que den noticias allá de Filipinas, no sé, buscan noticias, pero de cualquier lado, teniendo una... Nosotros tenemos 24... Se cayó un hombre en el agua. Claro, exactamente, esas informaciones, boludo, que te dan bronca, loco. Claro. Uno que tiene un par de dedos de frente dice, loco, ¿cómo? Somos 24 provincias. Sí. Loco, ¿por qué no me mandan una noticia acá del Chaco? Mandame una, ¿qué pasó en Jujuy, boludo? ¿Qué me importa...? ¿Me entendés? Está muy allá en Filipinas, boludo. Claro. Allá en China. ¿Por qué me vendés esa información, boludo? Que a mí no me interesa. Porque hablan diferente, allá claro, distinto. A mí me interesaría en un futuro viajar a salir del smog este que hay acá en la ciudad. ¿Sabés lo que me preocupa a mí? Sí. Es que después de ver lo que pasa en otros lados, dicen, mirá qué bajón, qué mal que lo están pasando. Y uno lo mira para atrás, ¿viste? Porque acá en Argentina, si vos vas al Chaco, la gente la está pasando muy mal, loco. Claro, por eso te digo que... Hay hambre, hay miseria, hay de todo, loco. Allá. Hay y clientelismo político. En otros lados. ¿Viste? Sí. Lo que sinceramente nomás, estamos pasando acá también, nomás. Claro. José Sepa también, hay chicos de nutrido. Claro, por eso que es tan importante lo que es la ley de medio ahora. Ojalá que se active, pero que se active realmente y no con beneficio para los que la sacaron, ¿no? Que no sea lo mismo de siempre. O distinto con distinto olor. Claro. Una cosa así. ¿Entendés? No. Y bueno, sí. Es la ley de medios, una ley que tan anhelada, ¿no? Tanto que estamos hablando de Tinelli, que Tinelli... También sí. Tinelli echó a los indígenas, ¿no, loco? Claro, compró un campo en el sur, ¿no? Y esa parte no la cuenta nadie. Sí, no, ¿y quién la va a contar? Si los medios son de ellos. Claro. ¿Cómo lo van a contar? Exactamente. ¿Verdad? Por eso que necesitamos que se active esto de la ley de medios, pero realmente, y bueno, es lo que más esperamos, ¿no? Claro, sí. No. Y después son buenos cuando regalan una cama y un poquito de un chocolate, sí, un domingo a los chicos. ¿No viste eso? Hay veces que hacen eso, sí, una gilada como esa, lo que no están viendo, que por ejemplo, acá abajo tenemos, ¿entendés?, gente que se preocupa de en realidad por los chicos y les da de comer, ¿entendés?, les da un lugar donde entretener. Claro, son informaciones que realmente acá nos sirven. Nosotros... Hay lugares que en verdad se preocupan por los, claro, chicos, loco. Ah, y vale. Esto, ¿entendés?, porque agarran, ven y le dan un sábado un chocolate, ¿me entendés? Uy, qué buen sí, corazón tiene este tipo. Claro. Sí, yo, claro, recuerdo uno de los programas del Bailando, que bailaban por un sueño de una gente que vivía no me acuerdo si en Misiones, algo eso, sí, que necesitaban una ambulancia para una salita, que vivían en el medio del campo. Qué bronca, ¿no, loco? Y, una ambulancia. Claro, mostraban, loco, y decían que no, bueno, la mina había bailado mal, me parece, no me acuerdo, pasaron un par de años, ¿no? El tema, lo que pasa es, hay un, ¿qué pasa, gordo? ¿Un llamado al aire? Te dije que apagues los teléfonos acá. ¿Qué hijo? ¡Apágame todo! Ahora yo soy el hijo de puta. Sí. Che, bueno, no, yo decía... No, esta gente supuestamente está, sí, bailando por algo, sí, sí, beneficioso, claro, pero realmente yo no sé quiénes son. O sea, el que baila a veces te dice por quién está bailando, por qué hace esto, y en realidad, claro, la gente no lo, claro, sabe. Claro, ¿viste? Me parece que igualmente ahora ya no bailan por nada, no sé, están bailando por algo. Sí, yo digo, sí, la verdad, teniendo alguien, no, o sea, una entidad sin fines de lucro, supuestamente, sí, ellos, ¿entendés?, sí, sí, están, sí, bailando para llevarle algo. Son como Susana Jiménez con el, claro, tema de los teléfonos, ¿se acuerdan? Chan, chan, chan. Se llenaron de plata, boludo, y sacan mano al presidente, sacan mano a esto. ¿Por qué no se van a vivir a Estados Unidos? Digo, yo ya, corta que la hagan, ¿no? Claro, son esa gente, tan bueno. Son esa gente que agarran todo el año, acumulan billete acá, y después se van a gastarlo, encima se van a gastarlo en Miami. Porque van y se compran, no, esto y que todo. Y sí, que acá estoy bien, en Miami conocen todo. Pero quédate bien ahí, hermana. No, claro. Estoy hablando de Susana Jiménez, Mirta, todos esos fanáticos de la tele. Dinosaurios de la tele, ¿no? Los dinosaurios, sí, de la tele, ¿no? Así es, sí. Bueno, la verdad que, bueno, vamos a ir con un tema. ¿Qué era? Sí, porque ya tengo bronca. Sí, loco, vamos con un tema porque si no la gente dice que estamos hablando mucho. Pasamos el blog de la radio y vamos con un tema. El a blog ver. Es www.mamarregue-medio-paparrock.blogspot.com. ¡A la mierda! ¿Cómo andás, men? ¿Qué haces, master? ¿Cómo estuvo el show? Al principio medio heavy, loco, pero después se puso recontra power. Te traje el merchandise. En serio, loco, qué flash. ¿Te parece que va a andar? ¡A full! Estamos cada vez más chanquis.

¿Los dientes, los peces, qué hacemos? No, ya no casi ni hay. Ah, bueno, zafaste entonces. Ratón Pérez. ¿El ratón Pérez qué onda? Me trajo un mango vos para arreglarme los dientes. El ratón Pérez del centro... Del centro de coso. Ah, aproveche la gente que se tiene que sacar un diente. ¿Te trajo plata el ratón Pérez? Ni a palo. No, también no, ni a palo. Es más, ni sé dónde quedó el diente. A mí me trajo hasta los... 8 años, pero se me olvidó el tipo. Pero bien, hasta los 8 cumplió. Un buen ratón Pérez. Sí. Bien, ¿vos, Carlos? Gracias a Dios. ¿Para cuánto? El ratón Pérez pintó, ¿sí? ¿Te acordás? Sí, pintó. Sí, pintó. Vino por casa, tomamos algo y se fue, pero... ¿Qué, me tenía que dejar algo? No me dejó nada. Me mangueó Guita. Ah, mira qué loco. Ese sí que era ratón, ¿eh? Sí, es un ratón. Ese sí que era ratón. Era ratón, sí. Era ratón, en serio. Che, bueno, el centro... Un rastón, no era un rastón, ¿eh? Eso somos nosotros, gordo. Centro de formación de fútbol infantil, ¿no? De Dirección General Guzmán Leonardo. Estos, los teléfonos de acá son 11-66-42-43-51. Y la dirección es San Fernando y Mayor del Pino. Esto para que activen a los chiquitos, ¿no? Que jueguen la pelota. Así que la dirección, ya dijimos, es San Fernando y Mayor del Pino. Está muy bueno, ¿no? Así bien. Es. Wow. Bueno, tenemos una información para la gente, digamos, de que el jueves, a partir del jueves, estamos ahí de vuelta en Mamá Rey, Papá Robas, en la brújula, ¿no? No, sí, porque el amigo Rogelio no está con un problema, ahora sí no se puede. La gente que estuvo comunicándose ahí, vos me dijiste que a vos te llamaron, ¿no? Uh-huh. Bueno, la gente que para el jueves que viene estamos de vuelta ahí en la brújula. De 18 a 20, ¿no? Saludos sí. A Rogelio que se esté recuperando. Sí, Rogelio, nuestro amigo. Así que mañana, quizás hoy, vamos a ver. Ah, mañana tenemos una... Acá tenemos que venir también. Hay una reunión sí, así que en mañana, la radio y los programas tienen que estar. Así que mañana vamos a estar acá y bueno, ojalá que acá Rogelio, si nos está escuchando, le mandamos un abrazo grandísimo, ¿eh? Claro. Rogelio. La otra vez lo escuchó, ¿eh? Ah, sí, lo escuchó, viene. Sí, le mandamos saludo también el otro día, ¿no? Sí, estuvimos hablando de él, todo. Sí, el Rogelio. El impulsor de todo, ¿no? De tu formación, de la formación de Cosa. Y ahora está internado Rogelio, ¿viste? Con los pulmones pinchados por fumar eso, lo que tenés en la mano. Sí, eso que tenés vos ahí en la mano. Sí, qué maldición, ¿no? Mata. Qué boludo. Y vos sabés que creo que no hay fumador que no sepa que le hace mal, ¿no? Creo que no hay fumador que lo sepa. Lo que pasa es que hay fumadores que todavía no se asustaron. Ahí está el tema. Eso es verdad. Uh-huh. Sí, eso es verdad. Cuando te empiezan disculpen, a doler... Sí, no, cuando te empiezan a doler un poco las gambas, así que boludo, ¿por qué es la? Ah, porque estoy ahí. Hay fumadores que se asustan y dejan, y hay otros que le dan, sí, hasta el final. Le dan hasta el final. Bueno, había porque yo a veces veo Canal 7, el otro día había un programa, ¿no? De este canal que pasa Médico por Naturaleza, se llama, creo, una cosa. Y explicaban ahí que el fumador, los que viven con el fumador son los que más están en riesgo también, porque los fumadores pasivos. Ajá. Los pasivos, ahí está, pasivos. No me salía la palabra, la buscaba, ¿dónde está la palabra? El que no fuma dice que le hace peor, ¿no? Que claro, sí, así que es para tomar en cuenta, ¿no? Digamos, vos te querés matar, matate vos. Estás haciendo daños a tercero al fumar, sí, en tu casa, ¿no? Sí, sí, yo me di cuenta recién este año que tuvimos una bebé nueva, ¿no? Y... Una bebé nueva. Sí, una bebé nueva, la creación del 2010. La creación del 2010, y ahí me di cuenta que realmente había que fumar afuera. Loco. Y bueno, y esto me está ayudando también a que en los días de frío, yo cajeteaba, Dios, ¿qué hago? Me voy a fumar afuera, hace frío. Entonces, un cigarro menos que quizás me fumaba en este invierno. Bien. Así que, no, es un darle a la gente, digamos, lo que uno está viviendo para que... Lo posible es dejar de fumar. Hay que dejar de fumar porque tarde o temprano vas a tener que dejar de fumar. Ya. O el pucho te deja vos o vos lo dejás al pucho. Corta. Claro. Pero no, es verdad. Generalmente la gente que deja de fumar agarra otro vicio también. Puede ser la comida. Una. ¿Se la comía? ¿Qué? El vicio. Puede ser la comida. Ah, claro. El gordo se la comía, digo. El gordo dejó fumar. Sos un gordo, güey. Vos sos un gordo. La pincha es lo de menos. Che, no, es verdad, loco. Y vos sabés que yo estaba mirando que hoy por hoy, ¿no? Cada vez más son más chicos la gente, cuando más jóvenes, ¿no? Cuando empiezan a fumar. 11 años, 10, 10, 11 años, loco. 8 años también. 8 años. ¿Y qué hacemos, loco, en la empresa? 8 años. 8 años. ¿Qué hacemos con las empresas tabacaleras, loco, no? Cuando, digamos, tengamos una... ¿Qué hacemos? ¿Las enriquecemos? ¿Algo más querés hacer? Sí, porque le estamos pagando, ¿no? Digamos, sí, pero hay, habría que plantearse también, ¿no? ¿Por qué tiene un chico de 9, 8 años los problemas de un pibe de 9, 8 años estar pensando en fumar, ¿no? ¿Qué pasará por la cabeza de ese pibe, ¿no? Para llegar a fumar. Digamos, ¿no? Hay campañas que no sirvieron, campañas como hacer dejar, digamos, las propagandas, ¿no? De hombres que fumaban, ¿no? Haciéndose los piolas. Ah, sí. A esa creo que la sacaron. Y esa movida, ¿no? Creo que... Esa movida que te hace más importante con un pucho en la mano. Siempre el famoso vaquero, ¿te acordás? Iba acá y fumaba un pucho. Y como 3-4 minas venían y lo abrazaban. Claro. El tipo que tenía ese cigarro, ¿no? Yo me pregunto qué va a pasar, ¿no? con las generaciones que vienen, ¿no? Ahora, digamos, de estos chicos que están fumando ahora a los 8, 9 años. Sí. El problema que va a haber en la medicina, ¿no? Digamos, en la salud, ¿no? Digamos, sí. Por este tema, ¿no? El futuro, ¿no? Estamos hablando de acá. Porque siempre hay que mirar para el futuro. Es un gran error, ¿no? Mirar a pensar a futuro, ¿no? Sí, no, siempre viviendo el presente, ¿no? Claro. Salvate vos, fíjate vos. Cuídate vos, ¿viste? Claro. Hay que pensar en el futuro. Por eso, flaco, no fumé, loco. No. ¿Qué hacemos? ¿Lo tiramos por la ventana esto? No. Hoy es un día como... Me tengo que fumar un cigarro, pero soy un boludo. Ustedes se estarán dando cuenta del otro lado. Ahí que soy un boludo, ¿no? Realmente estamos hablando de que estamos hecho mierda. A ver, flaco, que... pará. Sí. Sos un boludo. Soy un boludo. Claro. Ahí está. Flaco. No, pero vos sé que ya estoy hablando, loco, con mis cromos todos los días, loco. Que tenemos que dejar de fumar, los dos. Porque estamos haciéndonos mierda. Se pero sientan, bueno, los dos, se miran, aparte, se prenden un pucho y hablan del aparte tema. Aparte estamos viendo también que 6 mangos, 7 mangos, es un buen número, ¿no? También a fin de mes. Es un buen número, son 2 paquetes de pucho por día, son casi 12 pesos por día, loco. Casi un kilo de carne, loco, ¿no? Aunque la carne está re cara, a no ser que la vayas a comprar en el mercado central, ahí a Samir, ¿cómo es? Samir, el empresario. ¿Qué es carne? Claro. Así que, no, bueno, sí, decirle. Pero vos sos rata, los ratas no comen carne. Claro. ¿Cómo que mandate al frente, gordo? Qué vigilante. Vos sos rata, no podés comer carne. Sos un rata re trucho, gordo. No, boludo, está todo bien, pero. Ah, yo entendí, rata, vos sos un rata. Sí, no, un rata re trucho. Qué hijo de puta. Sí. Vos sos el ratón Pérez. El ratón. Vos no me engañás. Sí, vos, no te puedo engañar, sí. Bueno, pero por lo menos estoy contando a la gente que ve. Ahí se me un gallo era, se me cruzó. Sí, ahí. Sí, sí. Eso es del pucho. Tirá lo que lo peleo, no, ese, ¿eh? Sí. Buen gallo para mi riña. Se cruzó ahí, es porque estoy pensando gallo en el negro. Pucho. Lo tengo en la mano, viste, y digo, me voy a fumar uno. No, qué boludo, encima no pega nada, loco, no, es un boludo. Es un cigarro. Encima no tiene ningún mambo, dijo. No tiene ningún mambo, es al pedo. Te mate no te pega, boludo. Sí, qué boludo. Sos un boludo. Soy un boludo. Che, para el programa que viene, del martes que viene, en lo posible vamos a ver si vamos a venir con la... Si hay posibilidad, ¿no? Una pipa de agua. No, una pipa... ¿Qué? ¿Qué sé yo, boludo? Boludo, con Lanzados al Mundo, ¿no? ¿Qué vas a decir? ¿Con qué quieres venir? Lanzados al Mundo, una banda de heavy, ¿no? Que ustedes la conocen, así que me dijeron que... Muy buena la banda esa, heavy, loco. La verdad que los temas de Alma Fuerte... Sí, igual, lo hacen muy bien, la verdad que tocan muy bien. Están estudiando todo en conservatorio, así que tienen que salir a las pistas, Lanzados al Mundo. Bien ahí, y bueno, los invité para venir hoy. Hoy me dijeron no iban a poder, pero el martes que viene quizás sí, ¿eh? Así que espero que para el martes que viene tengamos uno de los primeros artistas, ¿no? Bueno, que vengan acá. Que van a hacer disfrutar. Un acústico. Sí, un acústico, ¿eh? Acá en el espacio de la Tincunaco. Y bien, ya de paso, invitarlos a todos, aquel que tiene una banda, ¿no? Que... Exactamente. Que mande su demo, se comunica acá a la radio, ¿no? Acá hay un par de líneas, 6690-5002, 6690-5002, sino también tenemos el dejamos otro. Dejamos una línea. Dale, gordo, mandale a tu teléfono, telepom. A ver, ¿a dónde lo tenés? Ah, mirá, se lo guardó. Lo está buscando, lo está buscando. Y lo tiene ahí, ¿eh? Y lo tiene con vibrador encima. ¡Qué hijo! ¡Qué hijo! Carlito, ahí te la tiro. Ahí te... 11-35-61-79-54, ¿ya está? ¡Qué numerito! ¡Qué buen número! Sí, fue muy te extrañé mucho, gordo. Fue muy precoz ese. Eso fue un polvo, loco. Pasa que te extrañé mucho, gordo. ¡Qué número precoz! Hacía rato que no. Ese fue rapidito. Gordo, fue muy precoz ese número. Mandale más tranqui, gordo. Así se te van ahí todos los teléfonos. Un cachito que descanse, porque si no. A ver. Encima quiere descansar, gordo. Aguantá que me tome la pastilla. Ahora. Dale. Tenés que esperar una hora hasta que te haga efecto. 11-35-61-79-54. Y el de la radio es el 11-66-90-50-02. Después sí. Tenemos el otro numerito que es 11-61-01-21-90. 11-61-01-21-90. Y también tenemos el blog, ¿no? De Mamá Reggae Papa Rock, www.mamareggaepaparrock, ¿no? José. Ok, sí, blogspop.com. Bárbaro, lo repetimos de vuelta ahí al blog. Esto lo tiene que decir Fede, nah. Porque yo... Fede, vení, Fede. Vení, Fercho. Acá Fede, estamos todos en vivo, sí, loco. Fede, acá esto es, ¿eh? Sí, Fede es el rock ciber... es así. El rock es así, bueno. Oh, encima tiene como 3B, una B corta, una B... No, ja, se está en el horno, ¿no? Sí. El blog es www.mamareggae-medio-paparrock.blogspot.com. También estamos en Facebook, Mamá Reggae Papa Rock, un grupo. Listo, ah, Mamá Reggae Papa Rock, un grupo. Ese es más fácil. Aguante el Facebook, entonces, porque el otro no, más complicado. Aguante el Facebook. Libro. Sí. Ah, fue como una pequeña piña la ignorancia bueno. De todos nosotros juntos. Sí, ¿no? Bueno, gracias, Fede. Che, la presidenta acaba de... Vos querés decir que Fede está al pedo, mirá, boludo. Grande, Fede. Si no fuera por vos, loco, estamos en el horno. Che, la presidenta acaba de... digamos, declarar... Mirá, cómo está el gordo hoy, ¿eh? La presidenta... Oh, tranquilo, Godzilla. Che, no, bueno, duerme, Pikachu. Digamos... No, ¿qué? Che, hijo de... Eso... Sí, no, José, yo decía... ¿Tenemos una operadora? Sí. Mujer, ¿no? Sí, ah, sí. Che, ¿verdad? Vos sabés que... Pero yo no dije nada. Yo no dije nada. Fue Gaby. No, sí, vos sabés... Bueno, entremos... la onda que... ¡Qué bueno! Vamos a dar una información. La onda que la presidenta acabó. Sí, acabó de dar la información de que vamos a tener carnaval bien. Todo el año, ¿no? Ahí, no, todo el año no, pero... Bien. Volvió el carnaval, parece, ¿no, loco? ¿Volvió? Sí, volvió el carnaval. Carnaval todos los que días. Que se moja, no se enoja, ¿eh? Es una fecha ahora que hay 15 feriados ahora, o sea, ¿no? Cada vez estamos más feriados ahí. Y falta Argentina. Otro, loco. Sí, estamos más yankee. Sí. Falta otro. Che, pero bien que vuelvan los carnavales, ¿no? Que, se, sí, que vuelvan en capital, digamos así, ¿no? Obvio. Que le den con feriado, ¿no? Que se extienda, pero ¿no? ¿Cómo, que ¿cómo ella anunció eso si ella no es, digamos? Vuelve ¿no? El sátiro de la espumita. ¿Eh? Ella es de nación, pero no capital. Claro, pero lo anunció, ahí digamos, para todo el país. Ahí era que el que dice lo que tiene que hacer es Macri. Ah, es Macri, ¿no? Macri está en el horno, Macri. Macri ya no puede decir más nada. Es un cadáver... Sí, cadáver no, político. Cadáver no, político, de frente. Está doradito sí, ya. ¿No? Y ahora con esto de la toma de colegio, que se sí. Caen los... Los derrumbes. Los derrumbes, esto que ahora están diciendo que esto no tenían que haberlo habilitado nunca. Ni hablar. No. Y como es, lo habilitaron no. Igual. Ahí claro, pusieron sí. Una teca... A mí me dijeron que no se afeitó, se le quemó el bigote. Se le quemó el bigote. Sí, a mí me dijeron que no se le había quemado el bigote. Hacé pasar a la gente de onda. De onda. dale. Para mí, loco, que a Macri le está cayendo la maldición de Ibarra, ¿no? Viste que Ibarra se fue así porque claro. Se le cae por el quilombo de Cromañón, ¿no? Sí. Sí. Y ahora se le están cayendo todos los boliches. Se le están cayendo todos los boliches. De verdad, la maldición de... ¿no? De Ibarra, ¿no? De Ibarra. La maldición de Ibarra. Sí, y le dieron salida a Ibarra, qué bien que le hicieron, ¿eh? Y creo que le sirvió, por eso estuvo, ¿no? Sí. Ibarra, Macri, ¿no? Subió a Macri sí. Porque le dio salida. Tendría que estar preso, sí. No. Sí. Tendría tal cual. Que estar preso. ¿Quién, Ibarra? Los dos. Los dos. Sí. Simple y claro, no sí. Sé. Sí. Y ahora creo que Proyecto Sur está muy activo ahí en Capital, ¿no? Ahora es sí, una sí. De las fuerzas, ¿no? De Capital. Sí, salió segundo. Salió segundo. Sí, ahí es muy posible con, que. Con el, Latino con el Solana. Es muy posible que. ¿No? Latino que... Solana, chico. Latino Solana. Latino Solana, Latino Solana, chico. No, qué bueno. Es un hijo de puta que puso este chico, la verdad que. No, yo veía que no es una fuerza de la que les está, sí. Está dando mucho de qué hablar, ¿no? La fuerza sí. De... Sí, sobre todo porque, viste, lo corre al gobierno por izquierda, viste, que el gobierno sí. Se dice que de izquierda, sí. Centro y no, izquierda, sí. Viste... Y Pino lo corre por izquierda. Sí, y dice que están haciendo lo mismo de siempre y frenó, fue uno de los impulsores para que se frene la locura del tren bala, ¿no? Sí. La locura del tren bala que iba a ser para unos pocos, ¿no? Porque iba a ser para la gente que sí, tiene sí, plata, sí. No iba a ser para igual vos. Monorriel. Monorriel. Ese era el famoso monorriel. El monorriel. De... Eso me identifico todo con esos dibujitos. Me vos sabés que cuando dijeron que iban a poner el tren bala, ¿no? Sí. En la primera estación se había como una columna de gay y todo así. ¿No? ¿Por qué será? Sí, todo bien, bien. Recurriendo al chiste fácil. ¿Qué hijo de puta? Sí, no, la verdad ¿yo que no era... puedo ir? No, vos no podías ir porque estás excluido, vale. Muchacho. Vos sos del barro, volvé al barro. Era el tema esto, de, era para la gente que de zona, ¿no? De capital, que le haces un viaje a Córdoba. Sí, pium, sí, sí. Un toque. Sí, no. Un balazo y estás allá. Sí. Yo creo que los que paramos todos fueron, sí, viste, lo por internet, sí, sí, diciendo no al tren bala y qué sé yo, y, ajá, todo en contra del gobierno y demás. Y creo que todo eso paramos la movida de los balas, los trenes. Claro. Está, aparte era una locura, porque con la plata que se iba a gastar en ese tren bala, ¿no? Se podía, sí, rescatar todo. Mejorar, mejorar los trenes que, sí, usamos todos los días, ¿no? Se podría rescatar todos los trenes, claro. ¿Qué hijo? No, verdad, no, no, verdad. No solamente eso, sino también activar el trenes para allá, para el norte, para el sur, para todos lados, sí. Claro, acá habían millones. Vuelvo al tranvía, sí, el tranvía, ¿no? Tranvía. En, Trolebús. Sí, es muy recomendable a la gente. No puedo hacer chiste, ¿no? Bueno, es muy recomendable a la gente que quiera ver algo de lo que pasó, el saqueo, ¿no? Que hubo unos trenes, para que vea la película de la última estación. La última estación, que es una película, como contaste vos, que la verdad solana, que, sí, que la tengo ahí en casa y no me canso de verla, después te la tengo que llevar. Es increíble, ¿no? Es una ya película. Ya te la regarcó. Qué hijo de po. Hacé de cuenta que no sé dónde estaba. Ah, yo siempre tuve una voz de Chivara, ¿no? Hija, ¿eh? No, tengo la de Chivara. Sí, tenés el Chivara. Ese era el compa que estaba jugando también el con el disco. Ay, que el que iba, sí, para allá era como un frisbee. Sí, es el mismo. Qué vigilante. No, no te presto más nada. No. Estamos en el horno. ¿Tenemos un mensajito ahí? Sí, sí, sí. Che, dice, está muy bueno el programa. Dice, hablan temas coherentes, dice. Bien ahí, bueno, estamos a su lado. Estamos a para mí, ese está loco, para mí que hizo zapping, loco, escuchó otra radio y dice: sí, está loco ese pibe. Estaba escuchando la mega, sí, perdón, sí, dice. Qué boludo. Che, bueno, y también acá llegó otro mensaje, ¿o no? A ver. No. Ah, ni el otro puede ser. No. Acá tengo otro, que me habían pedido un tema de los Redonditos Ricota. Che, si puede ser un tema de los. ¿A dónde? Te echamos ya. Sí, en tema del inédito, dice acá. Hay muchos. Hay uno ahí programado de jijijico. Puede ser ese que el otro día estuvimos pasando, ¿no? El tema, antes, ahora me o voy. O cualquier tema de los Redondos, ¿no? ¿Un tema? Sí, no. Dale, a ver. Mi genio amor. Ah, mi genio amor, de ahí están los inéditos. Inéditos. Ahí, claro, ahí tenemos. Y yo ahí para. Me despido hasta ahí está, la vamos. Próxima. Dale. Estás invitado el jueves, si querés venir, sí, ahí a Rogelio. Y sí, vamos a estar ahí en la brújula, vamos a charlar y vamos a ver qué onda. En la ranchada. Con nuestro amigo Rogelio, ahí hace una banda, no lo vemos, ¿ah? Exactamente. Bien ahí, Carlos, gracias por venir al programa. Y estás invitado el martes que viene de vuelta, ¿ah? Sí. Para que sea familia. El martes que viene, el día del estudiante. Ah, mirá qué loco. Vamos de acá, seguramente. Marte que viene, ¿qué fecha es? El estudiante, 21. Ah, mirá qué loco. Yo cumplo el 22. Bueno, entonces nos vamos todos a Luján. Sí. Ajá, allá vamos a transmitir. Amarillo de Paparro. ¿Qué tal, eh? Qué pescado. La plaza de Luján. La placita de Paparro. No, porque el Rosedal está requemado. Sí, incendiado. Aparte con la policía nueva Macri, guarda. Oh, con la picanita ahí. Menos mal que no activaron la picanita. Con la picanita ahí. Sí, no. Ay. ¿Cuánto quiere, señor? Sí. No, quiero 220. No, 5.000 voltios tiene esa pila, loco. ¿Está aquí? Debe ser terrible. No así puede que, 5.000 voltios, boludo. 5.000 voltios, loco, tira, boludo. Y a uno lo mató, allá, sí, en Canadá mató a uno. Con 5.000 voltios a uno. Vamos al tema ahí. Señores, esto es Mama Reggae Papa Rock, sí. En latín cunaco, ¿eh? Vamos 103.7 con la música. 103.7 o... mires. imagen te desfiguró. Este fin da una imagen visita. Esos chicos son como bombas pequeñitas. El peor camino a la cueva del perico. Para tipos que no duermen por la noche. Radio. Qué lindo esto, ¿no? Tu frecuencia 107.3. Tu opinión. Todo suma para darles un bienestar a los niños. Tu música. Negrito chiquitito, pan negrito, sí. FM Tincunaco. Tu voz. Que tiene que ver también con los cambios sociales. Nuestra voz. Todos los viernes de 8 y media a 9 de la mañana te invitamos a escuchar La Voz de los Chicos. Ven y sana mi dolor. Programa de apoyo escolar del Centro Montaño Verde. Todos los viernes de 8 y media a 9 de la mañana. ¡La Voz de los Chicos! Nosotros necesitamos asistencia en el área. Lo estamos perdiendo. el cura Grassi puede volver al lugar donde hizo sexo oral a uno de los niños. El cura Grassi es un abusador compulsivo y constituye un peligro para los niños alojados allí. Convocamos a ciudadanas y ciudadanos a reclamar por todos los medios legales posibles. Protección urgente a los derechos de niñas, niños, adolescentes y mujeres. Tolerancia cero con todos los funcionarios judiciales que liberan violadores y abusadores sexuales. Juicio político a los jueces que lo deciden. Deben ser destituidos bajo las garantías que ellos no brindan. Se me descompuso la radio, ahora cómo escucho mi programa. ¿Qué cosa, amor? No te escucho bien, discúlpame. Que la radio está descompuesta, ayúdame, dale. No sé, vida, la verdad que no sé, pero va con una papa y dos agujas, amor. ¿Con una papa? No, está nueva la radio, dale, amorcito, ayúdame, dale. No sé, no me hinches, estoy viendo la selección. No digas que no te avisamos, después va a ser tarde. Sábados de 15 a 16 horas en 107.3 FM Tincunaco. FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Venga al mundo del sabor. Venga al sabor de... ¿Sabía usted que el vaquero de Marlboro murió de cáncer? Con 51 años y los pulmones convertidos en cenicero, Wayne McLaren falleció el 22 de julio de 1992. Su hermano Charles encabeza ahora un movimiento antitabaquista. ¿Y usted todavía fuma? Mi situación, soy 50% rata, 50% stone. Me gusta mucho el reggae, me gusta el rock and roll. Me gusta la marihuana y me gusta el alcohol. Le hay algo en la Biblia, creo mucho en Dios. Y me gusta la calle y busco satisfacción. Mi familia musical es una gran fusión. Hijo de mamá reggae, hijo de papá rock. Espiritual, voy tratando de encontrar. Y mientras la estoy buscando, me tomo algo en el bar. Aprendí del Rastafari a luchar contra el opresor. Bueno, seguimos acá. Nos quedan 10 minutos, que será un tucón. Sí, quedan 10 minutos de programa. Estamos en la Tincunaco. El flaco se fumó todo el programa. Sí, se lo fumó sí. Sol. Estamos acá en la Tincunaco, la radio del encuentro. El segundo programa acá de Mamá Rey y Papá Rock, acá en la Tincunaco. La verdad que muy bien. Estamos muy contentos de estar acá en este espacio, ¿no? Tan querido por la gente, que es un espacio ya que viene hace muchos años, Romandola, ¿no? Sí, 10 años, y, si no me equivoco. 10 años, ¿no? 11 años. Y se festeja, creo, los cumpleaños se los festeja, ¿no? Los cumpleaños se los festeja. Se los festeja acá en los cumpleaños, así que ya vamos a estar. Y para vos, quédate tranquilo, que también se soplan las velas. Ah, bueno, mirá. dale. Estamos todos preparados para bien, eso. Contento. Mientras que la torta se reparta bien. Ah, muy bien. La sopla la vela. La bola. Tirá lo que lo peleo. Qué tipo, ¿no? Sí, la verdad que muy bien. Estamos acá en la Tincunaco, estamos muy contentos. Sí, mensajito que dice: está muy bueno el programa. La primera vez que los escucho, dice: mandar un saludo a mi hijo Juancito, dice. Y Sofía. Ah, mirá vos. Che, de las casitas de Sarmiento, dice. Mira vos, casitas por todos lados. Casitas de Sarmiento. Buena vibra, che. Gracias por estar del otro lado. Y sí, te comentamos que estamos los martes, ¿no? A partir de las 1 hasta. Las 3 de la tarde. Sí. Che, dice Mataría, dice que lo que estuvieran un día más en la semana. Bueno, eso vamos a verlo. Eso se ve, ¿no? Sí. Estamos los miércoles y jueves en la brújula, ¿no? Sí, miércoles y jueves estamos en la brújula. De 6 a 8. 97.7. Y los martes acá de 1 a 3. De 1 a 3. De 13 a 3. Así es. Así es. Estamos acá en la Tincunaco. Y bueno, después quizás. Hacemos un trasnoto. Tengo un tema, ¿no? Que sí. Cántalo. Musical, ¿no? Que dice, nada es casual, todo es real, ¿no? Muy bien. Y loco, y nada, usted no es casual que ustedes estén acá en la 107.3. Grande, amigo. Y que estén en la brújula, loco, bien. La radio comunitaria de José Paz. Gracias, ¿no? Amigo, gracias. Siempre no tuvo fe el amigo. ¿Eh? Sí, no. De verdad, usted, ¿no? Usted tiene que estar acá. Bien ahí, gracias. Somos del barrio, sí, somos acá. Y en lo posible ahora vamos a seguir organizando. Somos de acá. Somos de José Paz. Sí, tenemos que organizar. Próximamente vamos a organizar un festival. Tengo ganas, estaba mirando yo acá que están armando una biblioteca, ¿no? Para acá. Sí, no, comunitaria, ¿no? Biblioteca popular. Sí, una biblioteca popular. Y yo, en lo posible, tenía ganas de hacerlo para el 11 de octubre, creo que es el Día de la Raza, creo. ¿No? Tenía ganas de hacer un festival ahí en el barrio, ¿no? Para juntar libros, loco, para acá, para la Tincunaco. Eso estaría muy bueno. Así que en lo posible vamos a charlar con las bandas que van a poder ir ahora y vamos a hacer, armamos algo ahí en el barrio, ahí en las casitas de Chacabuco. Dale. No, ahí podemos armar algo que sea para traer un libro, que acerquen un libro, algún libro que lo tengan ahí, que no lo usen, ¿no? Uh-huh. Bueno, es importante, ¿no? O uno que vos te digas, este libro me marcó a mí. Claro. Y yo quiero transmitirlo a otro mirá que bueno, para que sí, el otro sí. También, loco, claro. Tenga experiencia, ¿no? Mirá que bueno, y que le sirva también, ¿no? Exactamente, bueno. Sí. Y contribuir, ¿no? Con la biblioteca acá de la Tincunaco. Ajá, va a ser bueno y esto lo vamos a estar tirando la data ahora en la radio, en la brújula y también acá, ¿no? En los martes. Sí, sí. Porque falta, ¿no? Para el 11 falta. Sí. ¿Qué estamos? Un mes casi. ¿No? Un mes. Podemos organizar algo, ¿eh? Bien ahí, así que. Sí, hay que leer. A los chicos hay que enseñarle que un libro también te puede llegar a hacer volar, ¿no? Claro, sí, ¿verdad? Sí, totalmente. Exactamente, totalmente. Hay muchos mejor libros que una tele, mejor que una tele. Sí. Libros que, como dijo él, que te marcan. Te marcan, te marcan, claro. Sí, sí. Hay libros de tatuaje que te marcan también. Sí, ahí vos sabés que dicen, el dicho ya dice, ¿no? Planta un árbol, ¿cómo es? Tiene un hijo, ¿no? Planta el árbol, tiene un hijo y lee un libro. Lee un libro, ahí está. Sí, así que, bueno. Ahí algo sé. Bien. No. ¿Qué, ¿a dónde está eso? ¿En la Biblia? No, fue un dicho de un... ¿De quién? De un pensador, no sé. Un hombre tiene que hacer lo que un hombre tiene que hacer. A veces. Bien, esa frase de Non Palides, ese Ernesto. Un hombre tiene que hacer lo que tiene que hacer, ¿verdad? Hola. Y a veces estamos al pedo y debemos leer, ¿no? Sí. No, así leer es bueno, no solamente cuando uno va al baño, ¿no? Tiene que leer. ¿Por qué no? Yo leo cuando voy al baño. ¿Qué? Sí, no, pero no solamente ahí digo hay que leer, ¿no? Hay que leer también... En diferentes lugares. En diferentes lugares, ¿no? En el baño de la Perla de Once. ¿Cómo se dice? En el baño de... Tiene toda la cultura rock, el gordo. Sí, el gordo está como... Hola. Se hace el boludo y está re limado está que, como el piti. Está que explota. Está que explota. Y no sé si nos lo apoyamos con el emprendimiento, ¿no? De la, del culto a del piti. Culto. No, el culto que va a la religión nueva. No, la religión es San gordo. José. ¿San José? ¿San José? ¿No escuchaste de la... Doctor la, Amor. La doctor Amor. Ah, el doctor Amor. Doctor Amor. Doctor Amor. ¿Se acuerdan del doctor Amor? Está preso todavía, loco. ¿O no? No está preso. No, no salió. No salió. Bajo fianza. Sí, pero imagínate todo el amor que habrá recibido ahí adentro. Doctora, ¿vos sos el doctor Amor? Así que vos sos el doctor Amor. Así que vos sos el doctor Amor. Vení acá, ¿no? Te zarpaba con los pibitos, ¿no? Con amor te atiendo. Qué hijo de bueno. Así, y bueno, ahí está, ¿viste? Doctor Amor. Me había olvidado ese. Hoy que estuvimos hablando del tema, nos olvidamos. Que el gordito, era un gordito, ¿eh? Recibió mucho amor, ¿eh? Vos sabés que era. Qué buena que lo hizo. El chabón va y se entierra. ¿La viste esa que se entierra la Virgen? ¿No lo vieron? No. La sigo a la señora, que bueno, la señora culta, ¿no? Del devoto, ¿no? Devota de, digamos, de maestro voto. Amor. De maestro de voto. Sí. De devoto. Ahí quedó un devoto y bueno. Bueno, pobre señora, loco, el chabón la psicología y le dice, loco, acá, no, ahora vamos a ir acá a un lugar. La lleva para el medio de la. Ahí en San Juan, creo que era, ¿no? Sí. La lleva así en una montañita, pum, se pone a escarbar ahí el tipo, saca una virgen. Trac. La limpia un poco y no sé qué es el. Bueno. Después va y le hace el culto y empieza a escupir unas piedras, ¿viste? El chabón no sé cómo hacía con un pañuelito, ¡pum! Un corte de una magia, un truco de magia, ¿la viste? Sí, magia. Así que, mira, ahí gordo, tranquilamente podemos hacer eso. Yo entierro a la Virgen en un lugar, vos la lleva. Bien, gordo. Ya llevo la piedra, las piedras de. Sí, la piedra. Imagínate al gordo con la túnica blanca, loco. ¿no? No, me muero, si lo veo. Túnica, túnica blanca con sandalia el gordo ahí. ¿Qué tal, Juego el. Qué grande. Che, corta el señor Ben, te ¿viste? Te parece que no, no, cuando quieras, claro. Cuando te traigo amor. Claro, qué real que son esos dibujitos, ¿no? Qué loco, ¿no? Verdad. Cómo influyen en la vida, ¿no? Es mucho. Está basado en la vida real. Sí, está basado en la vida real, ¿no? El alcalde diamante. Todo. Sí, no, ¿no? Parece que claro. Conocí a José de Paz, ¿no? Sí, parece que, ¿no? Parece hecho un José de Paz, parece. Sí. Igualito. Sí, bueno, ¿qué tenemos? ¿Tiene mensaje ahí? Ya estamos en el horno. Vamos. No queda nada. No queda nada de programa, así que, gente, la verdad que la hemos pasado muy bien. Este es el segundo programa acá en Atincunaco, ¿no? Y espero que sean muchos más. No sé, allá en la Brújula cumplimos un año. Acá nada, espero que sean también. Y acá un par de... dos días. Pero bueno. Días. No, en la Brújula seguimos estando, ¿no? Sí, seguimos estando. Y vamos a estar muchos años más. Aguante la Brújula. Y aguante la Atincunaco, che. Y bueno, gente, la verdad que nos fuimos todo el programa. Lo lamento. No ha quedado nada. El programa se hizo humo. Se hizo humo y bueno, le queremos mandar saludos a toda la gente que está oyente, ¿no? De la Tincunaco, que nos hace el aguante ahí del otro lado. Y bueno, gracias a ustedes. Y bueno, nos despedimos con nuestro amigo Carlito, que el martes que viene vas a estar de vuelta, ¿no? Totales. Vamos a estar seguro. Bien, Carlos, bien. Bien, José, gracias por venir, loco. Y no, por bueno, favor, gracias, Gaby, loco. Gaby, Fede, grande. Gracias a toda la gente, ¿eh? Gracias, total. Sí, gracias, total. Che, Cerati está hecho perro todavía, ¿no? No se recata más, Cerati. Está todavía entre ahí. Sí, ¿no? Qué loco. Está meditando ahí en el. Todavía está en el mambo. Sí. Bueno, gracias, Buenos Aires. Ahora me voy a comer un sándwich. Gordo, te comiste en media pastel de papa, hija, de verdad. Qué alquilante. De repente, que tenía un sándwich de pastel de papa, el tipo. Yo agarré un pedacito así y el flaco agarró un pan entero y se lo mandó todo en la boca. Qué alquilante. Gordo. Ahora no comen casa. Que, compará las bocas, boludo. No te creen nada. La comida de los chicos, ¿te parece? Sí, hijo de puta. Che, una felicitación a la radio cocinera, felicitaciones a la radio Tincunaco, ¿no? Porque tienen un comedor acá, ¿no? Hay un comedor, ¿no? Sí. Felicitaciones, ¿eh? Bien, la verdad que cocina muy rico. Sí, el gordo acá se comió media tarde. Los chiquitos de ahí... Decí que agarraron y taparon la fuente, si no... ¿Qué le hiciste? Zaparon. Se salvaron todos los pibes, che. Bueno, gracias, gente. Gracias por prestarnos su oído, ¿no? Para y un agradecimiento a nuestra musicalizadora y dirección técnica que se llama Gloria, que es de aquí de la radio Tincunaco. Sí, sí. Aguante, muchísimas gracias. Sí, Alejandro, también a toda la gente de la Tincunaco. La verdad que estamos muy contentos de estar en este programa. Bueno, ha sido todo. No se olvide de Federico. Federico no lo olvidamos ni a palo. Chau, Fede. Fede, ¿qué viene ahora, Fede? ¿Qué viene? ¿Qué tema viene para cerrar? Vamos, dale, Resistencia. Dale. Hoy estuvimos con Resistencia a full. Resistencia. Una pizca, chicos. Nos vemos. Qué parecido.